Capítulo 1. El hombre que el tiempo olvidó. Unas semanas después de la publicación de Amanecer en Transilvania, recibí una llamada telefónica de mi editor. Teníamos un acuerdo de que el contacto telefónico conmigo solo se utilizaría en situaciones absolutamente urgentes. Debido a la naturaleza de los elementos presentados en el primer libro, era de esperar que me enfrentara a diversas reacciones de mis lectores o de ciertas organizaciones estatales. En consecuencia, le pedí a mi editor que se encargara de dicha correspondencia y que me informara solo de las más importantes. Sin embargo, no tenía idea de que esta llamada telefónica en particular iba a cambiar mi vida tan rápida e increíblemente como lo hizo. Un poco avergonzado, el director de la editorial me explicó que durante varios días seguidos había recibido llamadas regulares en su teléfono móvil de un hombre que no quería otra cosa que hablar conmigo personalmente sobre un asunto muy importante. El editor explicó que el hombre no le dio más detalles y tampoco quiso presentarse. Como el hombre era muy cortés y educado, se le rechazó educadamente varias veces bajo diferentes pretextos. Después de docenas de tales solicitudes, las discusiones se terminaron firmemente. Sin embargo, estos asuntos no tuvieron un final simple. Solo dos o tres días después de su conversación telefónica final, mi editor fue llamado una vez más por el mismo hombre, cuyo tono era mucho más firme pero aún cortés. Esta vez, el impacto energético de la conversación impresionó más al editor que las anteriores y de repente comenzó a preguntarse si, después de todo, sería oportuno organizar una reunión entre yo y esa persona. El elemento decisivo que pesó en su decisión fue la mención especial que el hombre agregó al final de su llamada. Dijo que quien realmente quería conocerme con tanta insistencia era un lama tibetano. Eso me sorprendió y comencé a prestar atención. Le hice al editor algunas preguntas más sobre la identidad de la persona con la que habló, pero su respuesta fue que el hombre se negó a dejar su nombre o cualquier otro detalle. Solo mencionó que era una situación muy especial. Es exactamente por eso que esta persona respetuosa pero muy misteriosa pidió comprensión, insistiendo una vez más en que era muy importante que me contactara. Finalmente, mi editor aceptó informarme de la situación sin prometer que yo consentiría a ninguna reunión. El hombre dejó un número de teléfono móvil en caso de que yo decidiera aceptar la oferta. Agradecí a mi editor y le aseguré que hizo lo correcto al contactarme. Encontré la situación intrigante y me estaba volviendo un poco curioso. Nunca antes había conocido a un lama tibetano, y además, me preguntaba por qué alguien como él estaría interesado en mí. Sin esperar más y sintiéndome empujado por una fuerza invisible acompañada de una extraña emoción interna, fui a un teléfono público y llamé al número que había anotado. Después de unos cuantos timbres, un hombre con una voz agradable y un ligero acento transilvano respondió a mi llamada. Me presenté y dije que estaba dispuesto a hablar si se me informaba de antemano el propósito de la discusión. Lo que puedo decirle ahora mismo, dijo el hombre, es que no tendremos esa conversación por teléfono. A mí mismo se me pidió intermediar una reunión con usted, y quiero insistir en la naturaleza secreta de esta reunión. Me han dicho que es un lama tibetano quien quiere hablar conmigo, dije, pidiendo más detalles. Eso es cierto y si está de acuerdo, puedo darle la dirección ahora mismo, dijo, evitando elegantemente cualquier otra explicación. Acordamos que nos reuniríamos en dos días. Confieso que durante esos dos días de espera me volví cada vez más impaciente e interesado en la razón detrás de esta reunión. El aura misteriosa de la persona con la que hablé y que había evitado presentarse era intrigante, al igual que la importancia especial que le daba a esta reunión. También estaba la perspectiva de que iba a hablar con un lama tibetano sin siquiera saber el tema de la conversación. Todas estas cosas me dieron un estado de emoción similar al que tuve cuando se suponía que me reuniría con César por primera vez. De alguna manera, mi curiosidad e inquietud estaban bien fundadas. Aunque sospechaba que todo estaba relacionado con el gran descubrimiento en las montañas Buzeji, todavía no podía imaginar de qué se trataba la conexión con el lama tibetano. Mi confusión se profundizó por el hecho de que César nunca mencionó nada sobre un tibetano que supiera del túnel subterráneo de conexión hacia la meseta tibetana. En la primera parte de la gran expedición, que concernía al avance a través de la rama egipcia y luego a través de la rama tibetana, se descubrieron cosas increíbles. Increíbles para las creencias y valores de la sociedad moderna, estos son aspectos que, como he mencionado antes, aún no se me permite hacer públicos, pero no se encontraron seres humanos. Me enteré por César que en el área tibetana, partiendo del túnel que conducía allí, se formaba una ramificación hacia la superficie, pero estaba completamente bloqueada. Los estudios topográficos mostraron que esta ramificación particular del túnel se dividía en dos, una yendo hacia la montaña Kailasa, donde existe una lamacería muy antigua, y la otra yendo hacia Lhasa, la capital, probablemente teniendo una conexión secreta con el Palacio Real. Había otra ramificación importante del túnel principal que iba en dirección a la meseta de Gobi, pero esta dirección no se había perseguido en la primera etapa de la expedición. Sin embargo, la sorpresa que estaba a punto de experimentar durante esta inminente reunión superó incluso mis expectativas más fantásticas. Ciertamente puedo decir que fue uno de los momentos cruciales que transformaron profundamente mi existencia. Los eventos que se desarrollaron en los siguientes días fueron algo parecido a los efectos de una terapia de choque, tanto ideológica como existencialmente. Elinor. Durante la tarde del segundo día después de la llamada telefónica, fui a la dirección proporcionada. Era una calle apartada en un barrio exclusivo de Bucarest. Las elegantes casas estaban sombreadas por grandes árboles frondosos que se movían lentamente en la tranquila tarde. Encontré la casa muy fácilmente. Era una villa de una planta que había sido renovada recientemente con un diseño muy moderno e ingenioso. Después de tocar el timbre, me dejaron entrar casi de inmediato. Un poco nervioso, entré en un pequeño patio lleno de vegetación con dos senderos pavimentados bien cuidados. Subiendo rápidamente unos pocos escalones, me encontré frente a una puerta principal bellamente tallada que luego se abrió completamente. Por fin fui recibido por el misterioso hombre cuyo acento reconocí inmediatamente, sin embargo, me sorprendió bastante notar que era muy joven. No parecía tener más de 26 o 27 años, era rubio, de estatura media y vestía una camisa verde y pantalones a juego. Su rostro tranquilo y sonriente invitaba a la confianza y la honestidad, pero sus ojos tenían profundidades ocultas. A pesar de su juventud, me dejó la impresión de ser muy maduro en sus gestos y pensamiento. Invitándome cortésmente a la sala de estar, el hombre se presentó, pero como la reunión se llevó a cabo bajo términos confidenciales, no revelaré su verdadero nombre. Como sabía que yo escribiría este libro, sugirió que usara el seudónimo Elinor en lugar de su nombre. En mi caso, sin embargo, dijo, este asunto del nombre es relativo. Es una herencia familiar que necesita adaptarse de vez en cuando. ¿Cómo es eso?, pregunté, expresando mi confusión. No entiendo, ¿cambias tu nombre? Me veo obligado a hacerlo, para no tener problemas, respondió. ¿Pero por qué? Estoy honestamente sorprendido, dije, sentándome en un sillón de cuero mientras bebía el té oriental que Elinor me había ofrecido. El ambiente de la habitación era maravilloso. Había un diseño ingenioso de piezas antiguas y modernas mezcladas que inducía una cómoda sensación de relajación y buen ánimo. El joven explicó que el lama iba a llegar pronto, así que comenzamos una conversación que fluía naturalmente y que pronto se convirtió en una serie de revelaciones asombrosas. Sabía que llegaríamos rápidamente a este punto en nuestra discusión, dijo Elinor. Sin embargo, bajo las circunstancias actuales, he decidido que es razonable compartir contigo un terrible secreto, uno por el cual algunos estarían dispuestos a matar. Además, esta es la razón principal por la que soy tan cuidadoso con esta información, pero sé que tu integridad es indudable y tus buenas intenciones son maravillosas. Aseguré a Elinor mi absoluta discreción y al mismo tiempo le hice entender que estaba muy interesado en lo que quería decirme. Pronto, continuó, tendré que cambiar mi nombre de nuevo, ya que de lo contrario atraería alguna atención no deseada. La razón de esto es que mi apariencia física no corresponde a mi edad real. Todavía no podía captar la esencia del asunto. Bueno, no veo ninguna discrepancia, dije confiadamente. Después de todo, te ves muy bien para un joven de ni siquiera 30 años. Elinor se quedó callado por un momento, mirándome muy seriamente. El problema es que en realidad tengo 62 años, dijo muy calmadamente. Ya estoy despertando sospechas en ciertas personas, y no quiero alimentarlas más. La única manera de hacer esto es cambiar completamente mi identidad y dirección en Rumanía. Probablemente también necesitaría dejar el país por un periodo de tiempo más largo. Me quedé atónito mientras miraba a la distancia. Mi primer pensamiento fue que me había dejado engañar por el capricho de un loco y había desperdiciado unas horas de mi día. Aún así, no podía identificar la razón por la que tenía que creer eso. Después de todo, el hombre me trató con respeto y había sido elegante y educado, y más aún, su casa era una expresión elocuente de diseño y sentido común arquitectónico. Excepto por creerse inmortal, no tenía otras razones para creer que estaba loco. Entiendo tu reacción emocional, dijo en un tono desapegado. Después de todo, es de alguna manera normal sentirse al menos ligeramente escéptico hacia lo que te he dicho. Si piensas más profundamente, sin embargo, verás que no es imposible que un ser humano viva más allá del límite de edad promedio actual. De hecho, uno podría vivir durante grandes periodos de tiempo en su cuerpo físico. ¿Qué debo deducir de eso? ¿Que no morirás?, le pregunté, notando que había usado el tratamiento formal al dirigirme a él después de saber su edad real. Eso es algo que yo debo descubrir, ¿no es así? Probablemente pasará algún tiempo antes de que tome una decisión al respecto, dijo Elinor en un tono ligeramente irónico. Sin embargo, mi intuición y conocimiento esotérico me llevan a creer que no podemos permanecer en el cuerpo físico por un periodo indefinido de tiempo. Aún así, la vida física puede prolongarse por varios miles de años. Esto puede ofrecer posibilidades extraordinarias de evolución. Mientras comenzaba a recuperarme de las sorpresas impactantes que Elinor me estaba contando, recordé el polvo de oro monoatómico encontrado por César en el recipiente en forma de ánfora en la sala de proyección. Asterisco en ese momento, no había descubierto qué era realmente esa sustancia. Todas las explicaciones que obtuve eran solo hipótesis y nadie había comprobado si su asimilación produciría un rejuvenecimiento espectacular del cuerpo y al mismo tiempo mantendría su funcionamiento en parámetros óptimos, durante cientos o incluso miles de años. No tenía idea si se había realizado alguna investigación adicional al respecto y ni siquiera sabía a dónde se había transportado finalmente el precioso polvo. Asterisco amanecer en Transilvania se refería al descubrimiento por parte de César de oro monoatómico en la sala de proyección. Este oro monoatómico tenía una estructura cristalina muy única y previamente desconocida y se ha demostrado que tiene efectos regenerativos en los tejidos vivos. Ni siquiera el propio César me había dicho nada sobre el oro blanco cuando me reuní con él por última vez después de su regreso de la gran expedición. A su vez, evité sacar ese tema ya que intuitivamente sabía que representa un punto sensible y al mismo tiempo un terrible secreto. Ahora parecía, sin embargo, que el destino estaba a mi favor, ya que me estaba enterando de cosas extraordinarias que, sin rechazarlas previamente, habría clasificado como fantásticas. Si la persona frente a mí estaba diciendo la verdad, entonces tenía la prueba viviente de que los humanos no tienen que envejecer e incluso podrían prolongar su vida en el cuerpo físico por una cantidad colosal de tiempo. Por lo tanto, asumí que el secreto del polvo de oro monoatómico no era propiedad exclusiva de una civilización antigua desconocida y que Elinor tenía una conexión muy especial o era parte de la élite más alta del poder global. Aunque dudaba de este último pensamiento, le expresé mi suposición. Sé que el respectivo polvo fue uno de los puntos críticos del descubrimiento de las montañas Buzeji al que tú también tuviste acceso. Quizás te sorprenda, pero conozco bastantes detalles al respecto y pronto sabrás por qué. En lo que a mí respecta, sin embargo, mi aspecto exterior y longevidad no se deben a la ingestión del polvo de oro monoatómico. Lo que quiero decir es que mi apariencia, a pesar de mi edad real, no es un efecto de mi uso del polvo de oro monoatómico, sino que se debe a un dispositivo que, en mi opinión, hace aún más difícil entender la interacción entre los hombres y la energía del tiempo. Sentí otra ola de calor invadirme como una forma de expresar mi vergüenza, incredulidad e incluso una especie de pánico que me hizo moverme inquieto en mi asiento. No quería ser víctima de una farsa de mal gusto, pero al mismo tiempo, no tenía suficientes argumentos para respaldar esta sospecha. Aún inquieto, pedí pruebas. Elinor entonces me mostró su tarjeta de identidad y su pasaporte. Nunca examiné más de cerca y cuidadosamente los documentos de identidad de nadie en toda mi vida, pero aún no pude encontrar ningún defecto. No había duda sobre el rostro en la foto. Era Elinor y el año de nacimiento estaba muy claramente escrito, 1942. Aún así, pensé que los documentos podrían ser falsos, pero me di cuenta de que el esfuerzo para fabricarlo sería demasiado grande y la razón detrás de tal acción no estaría clara. Si realmente era lo que pretendía ser, habría sido en su mejor interés tener documentos que probaran que era mucho más joven de lo que es en realidad, ya que eso anularía cualquier disparidad con respecto a su apariencia. Intuyendo los pensamientos que estaba teniendo, Elinor me mostró su certificado de nacimiento original y explicó que ya había anticipado mis reacciones, que consideraba normales en tales circunstancias. Es exactamente por eso que estaba completamente listo para mostrarme sus documentos personales. Todavía es difícil explicar el complejo estado mental en el que me encontraba en ese momento, sabiendo que estaba frente a un hombre que no envejecía en el sentido convencional de la palabra. La realidad ante mis ojos contrastaba con las ideas preconcebidas y profundamente infiltradas de mi propia mente que me seguían recordando que un ser humano no puede vivir cientos de años, y mucho menos miles. Creó un estado de confusión para mí del que casi no sabía cómo escapar. Después de lo que ya había presenciado en la sala de proyección, pensé que no quedaba nada que pudiera causarme sorpresa o asombro. Y sin embargo, aquí estaba de nuevo confrontado, de la manera más simple y natural, con un elemento inquietante que prácticamente desafiaba las ideas científicas modernas y el sistema conceptual en el que hemos sido educados. Podría haber adoptado, por supuesto, la actitud del avestruz como desafortunadamente hacen tantos científicos cuando algo excede su capacidad de comprensión. Podría haber salido fácilmente de esa casa, pero mi experiencia en situaciones similares y mi profunda intuición de que el hombre frente a mí estaba diciendo la verdad me animaron a aceptar el desafío. Elinor abrió la pared de vidrio corrediza en la habitación y dejó entrar el aire fresco del atardecer. Su movimiento inspirado me ayudó a calmarme y ordenar mis pensamientos. «De acuerdo», dije. «Entiendo que tu situación es una verdad desconcertante, pero dime, ¿cómo lo lograste? Y por favor, no me digas que naciste inmortal o me levantaré y me iré inmediatamente». Elinor rió de corazón y se sentó de nuevo en su silla. Había logrado superar mi hándicap emocional e incluso conceptual y esto alivió la tensión en la habitación. Esto también es probablemente lo que modificó nuestra forma de dirigirnos el uno al otro, ya que volvimos a una atmósfera informal con terreno común. «Me alegra poder tranquilizarte al menos en cuanto a esto», dijo Elinor. «Nací en Oradea asterisco en circunstancias tan normales como es posible. Viví allí hasta que cumplí 28 años, cuando me mudé a Bucarest. Esto fue después de un evento crucial que sucedió en mi vida. Asterisco Oradea es una ciudad de un cuarto de millón de habitantes en el noroeste de Transilvania. Anteriormente una ciudad húngara, Oradea se encuentra en la frontera de Rumanía y fue otorgada a Rumanía después de la Primera Guerra Mundial». Lo miré interrogativamente, invitándolo a continuar. Lo que estaba a punto de descubrir me impactó completamente. En ese momento, estaba a punto de formar mi propia familia. Mi prometida estaba ocupada organizando la boda que iba a suceder 2 meses después. Durante uno de esos días, recibí una carta certificada, pero el nombre de su remitente me era desconocido. La dirección del remitente era un apartado de correos en una de las oficinas de correos aquí en Bucarest. Intrigado, abrí el sobre y encontré varias páginas finamente escritas en una formulación relativamente torpe. Entonces descubrí con gran asombro que quien me escribía era un antepasado de mi propia familia del que ni yo ni mis padres sabíamos nada. Sin embargo, de una manera extraña, el autor de la carta parecía conocerme muy bien, mencionando algunos hitos de mi vida hasta esa fecha y también haciendo algunas observaciones pertinentes para cada miembro de mi familia. Sin embargo, se me pidió que no revelara el contenido de esa carta a nadie, ya que expone información que es preciosa para mí. Si estos primeros elementos del comienzo de la carta me asombraron, los siguientes me dejaron perplejo. Parecía que mi antepasado era del linaje de mi padre, pero el verdadero problema era que afirmaba haber nacido en 1424 en Alemania, en un área que hoy en día estaría cerca de Colonia. Dijo que su padre era un comerciante bien conocido que viajaba varias veces a Asia Menor para comerciar. Usualmente viajaba con su familia, pero la segunda vez que mi antepasado acompañó a su padre, su caravana fue atacada y robada por una banda de delincuentes. Sus padres fueron asesinados y él, que tenía 14 años en ese momento, fue vendido como esclavo a un rey de menor rango que gobernaba un territorio en la antigua Persia. A pesar de esta desventura, parece que el destino de mi antepasado todavía guardaba muchas sorpresas interesantes. Poco tiempo después de esos eventos, su amo recibió la visita de un marajá de la lejana India y cuando este hombre se fue, el niño le fue entregado como esclavo junto con otros bienes y objetos preciosos. Después de un largo viaje en compañía de su nuevo amo, el niño llegó a India bajo el dominio del marajá. Parece que el marajá era un hombre educado y muy interesado en lo oculto. 2 años después de su regreso de Persia, un gran mago que se decía poseía un poder terrible llegó a la corte. Durante su visita al marajá, el mago fue atendido por el muchacho y quedó complacido por su comportamiento e inteligencia. Siendo amigo del rey, pidió que se le diera al muchacho cuando estuviera listo para irse. De esta manera, mi antepasado se convirtió en el aprendiz de uno de los más grandes magos de aquellos tiempos que, según decía la carta, en realidad practicaba la alquimia, una ciencia muy secreta cuyos profundos misterios eran conocidos solo por los verdaderamente sabios. Mi antepasado no mencionó en la carta si ese mago logró obtener la piedra filosofal, la culminación exitosa del arte alquímico, sin embargo, sí reveló una información inquietante. Dijo que aunque estuvo al servicio del mago por más de 20 años, nunca notó ningún cambio en su aspecto físico ni ningún signo de deterioro físico o mental. Mientras tanto, se inició en bastantes de los secretos alquímicos y obtuvo progresos notables en este camino. Aunque quería saber más sobre el secreto de la juventud de su maestro, este siempre evitaba el tema. En el 23º año del aprendizaje, el mago le dijo a mi pariente que no se volverían a ver en su forma física. No dijo por qué se iba ni a dónde iba. Mi antepasado tenía entonces casi 40 años y como último y más preciado regalo, recibió de su maestro un extraño objeto hecho de una aleación metálica especial. Se le había dicho que mientras permaneciera cerca de ese objeto, nunca envejecería y viviría miles de años. El mago también le dio algunos valiosos consejos sobre cómo podría obtener esa aleación especial por sí mismo y las instrucciones necesarias para lograr la forma final del objeto. Esa noche su maestro desapareció y nunca más se le volvió a ver. Durante los siguientes 100 años, mi antiguo pariente intentó de vez en cuando hacer la misteriosa aleación siguiendo las instrucciones de su maestro. Sin embargo, confesó en su carta que su alegría era tan grande por saber que ya no envejecía y podía vivir por un periodo indefinido de tiempo que durante muchos años prefirió viajar y aprender muchas otras cosas. Obtener la aleación secreta pasó a segundo plano. Cuando tenía casi 250 años, decidió casarse y formar una familia. Estaba entonces en América, en la costa de lo que hoy es California. Tuvo tres hijos, dos niñas y un niño. Habiendo decidido compartir sus secretos con un heredero varón digno de ello, vigiló discreta pero muy cuidadosamente el desarrollo de su árbol genealógico. Debido a la extensa experiencia de vida ya acumulada, comenzó a dedicarse a estudiar a fondo varias corrientes espirituales orientales, abandonando gradualmente sus viajes y vida social. Durante cinco generaciones de su árbol familiar, siguió de cerca la vida del heredero varón que parecía el más fuerte. Cuando era necesario, asistía misteriosamente, de maneras más o menos ocultas, a la continuidad de su árbol genealógico. Ya poseía una inmensa riqueza y su documentación académica estaba alojada en una gran biblioteca. Debido a un sistema muy bien pensado, logró no levantar sospechas sobre su riqueza, que estaba repartida por innumerables lugares de la tierra, o sobre el hecho de que no envejecía. Cuando estaba entre otros, era esencial no destacar en la sociedad y cambiar su identidad y dirección tan a menudo como fuera posible para no levantar preguntas. Sin embargo, debido a una situación complicada en la que se vio involucrado alrededor de 1900, estuvo muy cerca de ser descubierto y tuvo que recurrir a soluciones extremas. Viviendo en Australia durante casi 15 años, logró cubrir sus huellas. La sorpresa desagradable fue que una vez que regresó a una Europa devorada por la Primera Guerra Mundial, mi antepasado se dio cuenta de que su familia, incluido su último heredero varón, había desaparecido. El jefe de la familia y su heredero varón directo habían muerto en la guerra y el resto de la familia, incluidos dos niños, estaban desaparecidos. Elinor hizo una pausa para cerrar la ventana. Afuera estaba oscuro y hacía frío. Estaba tan fascinado por su relato que solo noté el frío cuando se detuvo. Aceptando con gusto otra taza de té caliente, esperé impacientemente a que me llevara de vuelta a la magia de la increíble historia. «Mi amigo tibetano llegará en cualquier momento», dijo Elinor, mirando su reloj. «Ahora viene la parte que de alguna manera aclarará mi situación. Todavía hay algunas sorpresas más para esta noche», dijo sonriendo. Aunque muy interesado en el resto de la historia, aún le pregunté a Elinor la razón por la que el sacerdote tibetano quería reunirse conmigo. «Se me ha pedido que no revele nada antes de su llegada», respondió. «Pronto todas tus preguntas serán respondidas». Feliz con este resultado, esperé a que continuara su asombrosa historia. Mi antepasado tenía casi 500 años en ese momento. Por supuesto, como su maestro le había asegurado, no solo no envejeció sino que incluso se volvió más joven que cuando recibió el misterioso objeto de aleación. Durante los cuatro siglos que pasaron, es probable que su perspectiva y forma de percibir el mundo cambiaran profundamente. Su conciencia se elevó enormemente, pero sus prioridades se volvieron totalmente diferentes. En palabras simples pero muy poderosamente emocionales, me estaba diciendo que logró alcanzar el deseo último de cualquier alquimista genuino, obtuvo la piedra filosofal. Explicó que no habría sido posible sin antes comprender profundamente la esencia de la vida y el universo mismos, así como otros misterios del conocimiento que le habían sido revelados durante su existencia. Por lo que pude entender, su gran avance ocurrió mientras vivía en Australia. Al volver a Europa, renovó algunos contactos y conexiones que tenía en Francia. Parece que ya había un pequeño grupo de personas que habían sido gradualmente iniciadas por él en aspectos muy ocultos de la ciencia y la espiritualidad. Se sabía que era un alquimista consumado, pero nadie podía decir con certeza cuáles eran sus verdaderos orígenes. Paralelamente a sus investigaciones sobre la familia de su heredero, escribió dos libros sobre los misterios de los símbolos alquímicos y algunos otros manuscritos sobre la esotérica de las formas y los lenguajes heridos. Parece que estos manuscritos eran muy secretos, destinados a un pequeño número de discípulos. Los libros han sido publicados en Francia por su principal estudiante de alquimia, que también es un excelente científico. La experiencia de sus pocos siglos de vida mostró a mi antepasado que no es nada fácil viajar rápidamente en el tiempo, especialmente en la sociedad moderna. Cuanto más tecnológico es el mundo y más complejas las comunicaciones, más difícil se volvía justificar su presencia por mucho tiempo en un lugar determinado. Confesó en la carta que la profunda transformación que le ocurrió le hizo entender que tenía una misión espiritual que ya no podía ignorar. Sin embargo, esto se estaba volviendo cada vez más difícil ya que ya no podía aparecer en público, tenía que cambiar a menudo su identidad y hogar, y debía ser muy cuidadoso con cualquiera que eligiera para llevar sus mensajes al mundo. Paradójicamente, la inmortalidad, que para muchas personas es extremadamente deseable y envidiada, podría incluso parecer opresiva en la sociedad moderna. Por lo que entiendo, esto es solo desde una perspectiva egoísta, ya que, en general, el hombre quiere disfrutar únicamente de los diversos placeres y oportunidades que una vida muy larga y una juventud inalterada podrían ofrecer. Pero, te pediré que recuerdes un punto esencial y es que el precioso don de una fabulosa longevidad no debe ser desperdiciado. Es por eso que el elemento fundamental es el de la responsabilidad y la necesidad de armonizar los opuestos. Esto implica una comprensión profunda de la vida y del objetivo principal de la existencia humana. Mi antepasado decía que estos aspectos se le aclararon mientras estaba en Australia cuando fue contactado a través de canales ocultos por los representantes de una civilización y jerarquía superior concerniente a nuestro planeta. No pudo mencionar nada más sobre esto, pero en la medida en que yo estuviera interesado y si seguía sus instrucciones, llegaría un momento en que aprendería todos los detalles. Debido a que sus logros en alquimia eran totales, le fue bastante fácil obtener la aleación muy complicada de la que estaba hecho el objeto que aseguraba su inmortalidad. Escribió que incluso descubrió una forma más simple de producirla, pero mencionó que la forma especial del objeto tenía que permanecer sin cambios. Sospechaba que yo tenía curiosidad sobre qué determina la extensión de la vida física cuando un ser humano está cerca de ese objeto, y explicó que para entenderlo, primero necesitaba un firme conocimiento esotérico. En principio, dijo que podría llamarlo un fenómeno de sintonización de la frecuencia de vibración de la aleación con la frecuencia específica de vibración del cuerpo humano. En otras palabras, se creaba una especie de interacción energética sutil mutua entre el objeto metálico y el ser en su vecindad. Especificó, sin embargo, que el efecto de longevidad solo era válido para aquel a quien el objeto estaba destinado. Es decir, el objeto tenía que ser hecho por un maestro alquimista, siendo estrictamente personalizado. Su efecto era solo para la persona respectiva, ya que tenía la impronta sutil específica del organismo de ese ser. La aleación secreta también tenía la propiedad particular y excepcional de favorecer la conexión energética sutil con el centro de la vida universal, pero también seleccionaba el acceso a esta formidable energía de acuerdo y solo para la persona designada. Parece que el secreto de cómo obtener esta aleación proviene de tiempos inmemoriales, del Egipto predinástico, habiendo sido ofrecido a los grandes sacerdotes de la época por los dioses que vinieron a la tierra. El verdadero arte de hacer el objeto, particularmente la aleación, que está compuesta de varios metales y sustancias, consiste en sintonizar las frecuencias energéticas de vibración para personalizar el objeto. Este arte era un secreto completo que no podía ser conocido por nadie más que un maestro en alquimia. Por esto, por lo que entendí al leer la carta, el secreto se compartía con una sola persona que era elegida para ser quien continuaría la respectiva línea iniciática. Además, el método para obtener la aleación requiere ciertos conocimientos excepcionales y capacidades internas y no puede funcionar a menos que el ser esté verdaderamente preparado, desde un punto de vista espiritual, para hacerlo. Solo entonces me di cuenta de por qué mi antepasado no pudo obtener esta aleación en sus intentos anteriores. Era porque aún no había alcanzado ese nivel de elevación y conocimiento profundo de los misterios de la creación. Aún así, confesó que antes de obtener la piedra filosofal, ya había obtenido el elixir de la vida, una etapa que naturalmente precede a la realización de la gran obra alquímica. Reveló que el elixir de la vida es un líquido de color rubí que, cuando se administra con ciencia precisa, permite una extensión de la vida en el cuerpo físico de 3 a 4 veces más que el efecto del misterioso objeto de aleación. Cuando le dio el objeto, su maestro le dijo que le aseguraría aproximadamente 1700 a 2000 años de vida terrestre, tiempo suficiente para que hiciera progresos graduales en la alquimia y así descubriera el elixir de la vida. De esto deduje que el maestro primero haciendo y luego dando el objeto a su discípulo favorito era de alguna manera un linaje espiritual, una tradición especial con orígenes en un pasado muy distante de la humanidad. Además, considerando el periodo de tiempo en un cuerpo físico que esta aleación hace posible, supongo que solo hubo entre 15 y 20 individuos en el linaje de esta tradición muy misteriosa que poseían el objeto. En mis cálculos aproximados, cuento con el hecho de que la mayoría de los propietarios avanzaron a la siguiente etapa superior mucho antes del plazo, tal vez después de 500 a 700 años de vida terrestre. Por supuesto, es solo una suposición, pero estos números bien pueden significar el tiempo promedio que poseían el objeto. Aún así, esto muestra que la tradición tiene al menos 7000 a 8000 años de antigüedad, lo que excede por mucho cualquier otra tradición de cualquier otro camino espiritual conocido y practicado hoy en día. Lo interrumpí aquí para expresar un pensamiento insistente. Dime, ¿debo entender de esto que tú eres el que continúa la tradición? Por lo que sé, solo hay una persona en este planeta que ha tenido el objeto por un periodo de tiempo. Me enteré por mi antepasado que cada maestro debe dejar ese objeto de aleación especial a una sola persona, su discípulo más confiable. Cuando el discípulo considera que ha encontrado a la persona adecuada, a su vez, se lo dará a él. Esta es una práctica que implica una gran responsabilidad. Mi antepasado adoptó un enfoque más inusual al seguir a través del tiempo la evolución de la rama principal de su árbol genealógico. Después de todo, nada le impedía buscar durante los próximos 1000 años otro ser digno de tal secreto si ninguno de los descendientes de su árbol familiar cumplía con sus exigencias. El destino hizo que yo fuera el último descendiente varón de la rama principal de mi familia que era de interés para mi antepasado. Pero, dijiste antes que perdió el rastro de la última familia de esta rama, remarqué. Es cierto, pero después de unos años de investigaciones discretas y gracias a algunas conexiones de alto nivel que tenía, logró identificar el lugar donde estaba esta familia. Después de la muerte del esposo en el campo de batalla, la madre y 4 hijos se refugiaron en Alemania con algunos parientes. Desafortunadamente, una de las niñas murió en un accidente, y 1 año después de eso, la madre desapareció y nunca más se supo de ella. Alrededor de 1932, debido a las tensiones políticas en Alemania, la familia de parientes que adoptó a los niños emigró a Rumanía en el norte de Transilvania y se estableció en Oradea 2 años después. De los 2 niños, 1 era muy débil, sufría de tuberculosis y murió de ella 1 año después. El otro era mi padre, que se casó y comenzó su propia familia en Oradea. Yo fui el único hijo que tuvieron. Ahora entiendo, dije. Me pregunto, sin embargo, ¿qué hacen los maestros de esta tradición después de entregar el objeto? Tampoco lo sé con certeza, respondió Elinor. Parece que es un gran secreto y mi antepasado no dijo nada al respecto. Lo que sé es que, usando el elixir de la vida, continúan viviendo en su cuerpo físico durante 1000 años después. Sin embargo, las razones por las que hacen eso aún no me quedan claras. Lo más probable es que tengan misiones espirituales que cumplir que requieren su presencia física. Lógicamente, esto significa que siguen viviendo más o menos ocultos entre los demás habitantes de este planeta, pero sospecho que es un poco más complicado que eso. También es posible que solo algunos de mis predecesores tomaran esta línea de acción y otros no. Verás, estas son preguntas cuyas respuestas probablemente descubriré mucho más tarde. Ambos nos quedamos en silencio por un momento, analizando mentalmente varias posibilidades. Finalmente, decidí hacerle una pregunta. ¿Esto significa que el objeto está aquí en la casa? Sí, por supuesto, respondió Elinor. Su radio de influencia es de unos pocos metros. No es absolutamente necesario estar siempre cerca de él, pero si quiero que los efectos sean constantes, tengo que mantenerlo cerca la mayor parte del tiempo. Puedes compararlo con una antena especial que actúa como un resonador. Al principio, los que recibieron el aparato probablemente sabían mucho más sobre sus orígenes, especificidades y forma de funcionamiento, pero con el paso de los milenios, perdimos algo de información. De acuerdo, pero ¿cómo obtuviste el objeto? Pregunté con curiosidad. ¿Te encontraste con tu antepasado? No me encontré con él entonces, aunque realmente lo deseaba. Mi impresión fue que evitó encontrarse conmigo principalmente debido a la vigilancia de los servicios secretos rumanos, que a lo largo de los años 70 comenzaron a comportarse de manera bastante drástica. Personalmente, estoy convencido de que mi antepasado nunca estuvo en Rumanía, sino que me contactó a través de algunos intermediarios muy discretos. Estaba claro entonces, y me he convencido plenamente desde entonces, de que quien se encuentra en mi situación necesita ser muy cuidadoso si quiere perpetuar esta tradición oculta. La razón es obvia. Hay personas e incluso sociedades secretas que conocen este linaje de maestros alquímicos y que desean enormemente descubrir los misterios de la obtención de la aleación. Afortunadamente, este es un secreto muy bien guardado, y aunque se conozca, la aleación no se puede obtener sin la comprensión de ciertas claves sutiles que son esenciales en el respectivo proceso alquímico. Por ejemplo, en una de las etapas de transmutación, obtienes un metal con propiedades muy especiales que los científicos contemporáneos ni siquiera conocen. La tentación de extender la vida física es demasiado grande para algunos y tratarán de lograr la vida eterna por todos los medios y a cualquier costo. Por lo tanto, es obvio que necesito ser muy cauteloso. ¿Quieres decir que tu vida está en peligro? Dije. Sí. Me he asegurado una vida muy larga en comparación con la vida humana promedio, con la condición de que mis funciones vitales no se interrumpan. Pero déjame volver a la carta. Recuerdo que mientras la leía, estaba dividido por dos tendencias conflictivas. Por un lado, sentía ganas de romper y tirar la carta porque pensaba que alguien se estaba burlando de mí, pero por otro lado, sentía que lo que estaba escrito allí era verdad. Además, todo era demasiado complicado para ser solo una farsa. Y luego, ¿cuál sería la razón para que alguien me hiciera esto? Yo era solo un hombre normal con una vida regular y sin grandes expectativas. Al final de la carta se mencionaba el procedimiento que debía seguir al pie de la letra. Sin avisar a nadie, sin empacar nada, sin dejar ninguna sospecha de que algo fuera de lo común había sucedido, debía ir a una determinada dirección en Bucarest en una fecha y hora específicas, ni antes ni después. Las instrucciones eran entrar directamente en la casa mencionada. Inicialmente, me invadió el pánico, e incluso tenía la intención de entregar la carta a la policía, que en ese momento se llamaba milicia. Pero eso no habría resuelto nada, ya que la carta solo contenía una historia sin ningún dato real que llevara a identificar a quien la escribió. Ir a la policía me habría involucrado en una serie interminable de interrogatorios y acosos específicos del modus operandi del régimen comunista. Me pregunté entonces, ¿qué tenía que perder si seguía las instrucciones? Incluso si hubiera elegido ir a la policía y ellos hubieran irrumpido en esa dirección en Bucarest, estaba bastante seguro de que no habrían encontrado nada allí. Toda la operación estaba demasiado bien planeada para permitir tales errores. Más aún, estaba seguro de que cualquier movimiento que hiciera estaba siendo discretamente vigilado y esto también se podía leer entre líneas en la carta. Rápidamente decidí ir a Bucarest, siguiendo las instrucciones de cerca. Tomé esa decisión por mí mismo, aunque los viejos apegos y hábitos todavía trataban de hacerme retroceder. Un miedo oscuro invadía mi corazón, pero el atractivo de la extraordinaria oportunidad que se me daba era más fuerte que la incertidumbre. Extrañamente, aunque sabía que se me ofrecía una vida de casi 2000 años, no tenía pensamientos reales sobre lo que iba a hacer. Pensaba que debería venir con varios planes, ideas y deseos, pero en cambio, era como si mi mente estuviera paralizada ante la idea de que podría vivir en este cuerpo físico durante miles de años. En resumen, llegué a Bucarest y encontré la dirección bastante rápido. Era un bloque de apartamentos de 4 pisos en un vecindario tranquilo. Como leí en la carta, la puerta estaba sin llave. Entré en un apartamento de una habitación que estaba modestamente amueblado y parecía que no había nadie allí. En la mesa de la sala de estar había, en un sobre grande, un papel con instrucciones, una llave y una enorme cantidad de dinero para aquellos tiempos. Se me dijo que dejara ese lugar inmediatamente y fuera a otra dirección en Bucarest, que esta vez era una casa. Debía permanecer allí durante 3 días hasta que me contactara cierta persona. La llave era para la casa y el dinero para los gastos. Al contar el dinero, me di cuenta de que era suficiente para vivir cómodamente durante 1 año. Sin embargo, se me aconsejó no salir de la casa a menos que fuera absolutamente necesario. El refrigerador también estaba generosamente abastecido de comida. Parecía que todo era parte de un guión de película, pero lo que se me pedía hacer era bastante fácil. Me sumergí en pensamientos por un momento y luego releí las instrucciones. Parecía que todo ya estaba preparado para ofrecerme una existencia interminable. Aún así, tu vida en este cuerpo físico iba a terminar después de aproximadamente 2000 años, dije. En efecto. Parece que el efecto de la aleación es más débil que el elixir alquímico, pero por lo que sé, nadie ha vivido el periodo máximo que ofrece el objeto. Por lo tanto, falta una verificación directa de esta teoría, probablemente proveniente del inicio de la tradición. No podemos estar seguros de que el mensaje no se haya alterado con el paso del tiempo. ¿Pero dónde estaba el objeto?, pregunté impaciente. ¿Lo trajo una persona que conociste? Las cosas fueron un poco más complicadas. Después de instalarme en la otra casa, que también estaba en un vecindario tranquilo pero al otro lado de la ciudad, esperé al intermediario. El lugar era muy cómodo, casi lujoso, pero noté que no había teléfono. El cable estaba allí, pero no había auricular. Tal vez era una medida de seguridad para que no intentara contactar a alguien. Tal como me habían dicho, el intermediario llegó después de 3 días. Mientras lo esperaba, pasé el tiempo leyendo y viendo televisión. Para evitar crear cualquier tipo de problemas, me abstuve de salir. Al final de ese periodo, estaba un poco aburrido, pero la curiosidad y el interés por lo que vendría aún estaban conmigo. La persona que llegó era un caballero maduro que confirmó que había sido enviado por mi antiguo pariente. Aunque lo abrumé con un torrente de preguntas, se mantuvo inflexible. Todo lo que me dijo fue que tuviera paciencia y confianza. Luego sacó una cámara de su bolso y me pidió que me parara frente a una pared vacía. Después de tomarme la foto, notó que estaba confundido. Para evitar una escena desagradable, me explicó que las fotos eran necesarias para mis nuevos documentos de identificación. Luego me dijo que volvería en 3 días y que debía estar listo para irme para entonces. En este punto, contemplé volver a la vida ordinaria que parecía estar abandonando tan fácilmente. El sentimiento de incertidumbre que estaba experimentando, agravado por la falta de información, me hizo darme cuenta de que la situación podría ser peligrosa. ¿Por qué necesitaría otro conjunto de documentos de identificación? Pero en particular, ¿de qué tipo de documentos estábamos hablando? Después de todo, mi cédula de identidad y licencia de conducir aún eran válidas y un pasaporte estaba fuera de cuestión ya que a los ciudadanos rumanos de aquella época no se les permitía poseer tal documento. Solo entonces me di cuenta de repente que iba a dejar el país, pero no cruzando ilegalmente la frontera, sino pasando realmente por uno de los cruces fronterizos con un pasaporte legal y válido. Mi corazón se encogió bajo las olas de emoción y miedo que se apoderaron de mi imaginación. Ya podía verme atrapado, encerrado y golpeado en los sótanos de la temida Seguridad Nacional, sometido a interminables, agotadores y a menudo muy violentos interrogatorios. Caminaba nerviosamente por la casa, sin saber qué hacer. Mi lógica me decía que, como a los ciudadanos rumanos no se les permitía tener un pasaporte, significaba que iba a tener una identificación falsa bajo una nacionalidad diferente. Sudando profusamente, me tiré en la cama. Estaba reflexionando que acababa de complicar inútilmente mi vida justo antes de construir un futuro decente para mí con una familia y tal vez, en la medida de lo posible en un país comunista, una carrera. ¿Y para qué? Después de todo, mi vida era buena por el tiempo que hubiera durado. No necesitaba 1 o 2000 años durante los cuales definitivamente me cansaría. Obviamente, todos esos pensamientos eran solo mi instinto de preservación empujándome, tanto como aún era posible, hacia el camino de la mediocridad y la banalidad. Después de un tiempo, comencé a calmarme y obtener otra perspectiva sobre el asunto en cuestión. Por ejemplo, tuve que admitir que mi antepasado siempre respetó mi libre albedrío. De ninguna manera me había forzado a tomar una decisión determinada. Siempre había sido mi elección, al igual que en realidad todavía lo era en este nuevo momento. Incluso entonces, al menos aparentemente, aún era libre de abandonarlo todo y reanudar mi vida anterior sin que nadie perdiera o sufriera. Rápidamente habría encontrado una explicación para mi prometida y mi familia, y la impresionante cantidad de dinero que habría traído de vuelta habría hecho feliz a todos. Por otro lado, mi antepasado habría permanecido tan inaccesible y desconocido como lo era hasta ese día. Y estoy bastante seguro de que todos los arreglos hechos por él a través de todos estos misteriosos intermediarios no habrían proporcionado ninguna pista a las autoridades. Me vi obligado a admitir que, debido a la sabiduría, experiencia y conexiones acumuladas durante su larga vida, mi antepasado era capaz de actuar a distancia de una manera muy inteligente y prácticamente impecable. Debe haber previsto la eventualidad de mi abandono, pero lo hizo con una delicadeza asombrosa ya que estaba preparado para recompensarme por todos los inconvenientes que había experimentado dándome esa enorme cantidad de dinero. Mi conclusión final fue que tenía que hacer mi propio destino. Al mismo tiempo, estaba empezando a ver que en lugar de pedir siempre y egoístamente pruebas de lo que estaba escrito en la carta, y me refiero aquí al misterioso objeto personalizado, era necesario ante todo que mostrara al menos una prueba mínima de merecerlo. En lugar de tener una actitud y una forma de pensar inquisitorial, como si la vida eterna fuera mi derecho de nacimiento sin ningún esfuerzo, era mucho más sabio darme cuenta de que lo que se me iba a ofrecer era en realidad de una riqueza inestimable para mi destino, así como una oportunidad extraordinaria para mi evolución. De lo contrario, habría estado en peligro de no apreciar el verdadero valor del regalo de mi antepasado, y sin duda alguna, mi ignorancia podría haber causado suficientes errores como para costarme la vida. Entiendo perfectamente, dije. Conozco estos aspectos ya que también me han sido presentados como resultado de otras circunstancias, por una persona muy especial. Elinor sonrió comprensivamente. Creo que estás hablando del señor César Brad, ¿no es así? En efecto, parece que es un ser que ha alcanzado un alto grado de conciencia, dijo Elinor pensativamente. Tú también eres parte de este complejo mecanismo que involucra a seres notables. En breve, te darás cuenta de que nada en la vida es casual y que los eventos se correlacionan y sincronizan de maneras que a menudo son asombrosas para el ser humano común. Es un gran arte ver estas sincronicidades y luego entender su significado oculto. Al mismo tiempo, si puedes hacer eso, es una clara señal de que has evolucionado. Pero, déjame volver a lo que estaba diciendo. Tras más reflexión de mi parte sobre estos aspectos, me estaba convenciendo gradualmente de que se suponía que debía llevar una cierta vida y una que estaba estrechamente relacionada con mi antepasado. Así que decidí abandonarme completamente al plan que el gran alquimista había preparado para mí en cada detalle. Había algunos riesgos, por supuesto, pero mi decisión ya era inquebrantable. Todavía tenía algunas ligeras vacilaciones al principio debido al apego que tenía hacia mi prometida y mi familia, pero me calmé diciéndome que aún tendría todo el tiempo del mundo para volver con ellos. Sin embargo, dentro de mí, sabía perfectamente que nunca sucedería. Después de 3 días, el hombre de cabello gris volvió tan sombrío y tranquilo como la primera vez. Como sospechaba, había un pasaporte falsificado que iba a usar para cruzar la frontera. Sin embargo, mis expectativas fueron superadas cuando noté que era un pasaporte diplomático y que figuraba como ciudadano belga. El caballero explicó que se hizo así debido a mi conocimiento del francés, lo que lo hacía aún más creíble para los funcionarios de fronteras. Él me iba a acompañar a Bruselas y volábamos allí la tarde siguiente. Para ser un poco más conciso, todo salió bien y los oficiales de aduanas incluso nos desearon un buen viaje. Al caer la noche, ya estaba instalado en una villa muy lujosa en la capital de Bélgica, en algún lugar de una zona residencial de la ciudad. El hombre que me acompañó se retiró discretamente después de asegurarse de que tenía todo lo que necesitaba. También me dijo que iba a ser visitado por alguien especial más tarde esa noche. Sonreí ligeramente. Este probablemente iba a ser el momento de mi tan esperado encuentro con mi pariente. Tengo que admitir que a veces la vida cambia tan rápida y espectacularmente que necesitas mucho discernimiento y autocontrol para afrontarlo lo mejor posible. Una semana antes, estaba planeando una familia junto con mi prometida en Oradea, Rumanía. Ahora estaba en Bélgica con otra identidad y esperando conocer a un pariente de un par de cientos de años. Bastante impactante, ¿no? Elinor rió casualmente y se levantó para encender la luz. Casi había oscurecido afuera y el lama tibetano aún no había llegado. Con la magia de su historia ahora interrumpida por el momento, noté la hora y me sobresalté. Es bastante tarde. ¿Crees que aún habrá una reunión esta noche? Pregunté escépticamente. Sin duda alguna, respondió Elinor, aunque yo mismo estoy un poco sorprendido por esta demora. Seamos pacientes. Llegará en breve y entonces te enfrentarás a una gran sorpresa. No podía entender ninguno de estos misterios, pero Elinor prometió que no habría que esperar demasiado. Si es así, por favor continúa tu historia y cuéntame qué pasó esa noche en Bruselas, dije, acomodándome lo más cómodo posible en mi sillón y probando una de las galletas que me habían ofrecido. Me encontré con el maestro alquimista, mi antepasado. Estaba nervioso, pero él parecía entenderme muy bien y me agradeció por confiar en él y en su carta. Parecía tener aproximadamente 32 a 33 años y, por favor créeme, estaba desconcertado e intentando justificar lo que me estaba pasando como una farsa, siendo imposible que alguien que se veía como el hombre frente a mí ya hubiera vivido más de 500 años. Expresé inmediatamente mis dudas. Me miró, tranquilo y serio, y me preguntó qué pensaba exactamente que debería parecer un hombre de 500 años. Eso me dejó callado y me di cuenta de lo ridículo de la situación. Luego continuó diciéndome que no podría convencerme de la existencia de la sociedad secreta y del efecto extraordinario que el misterioso objeto tiene en las vidas de aquellos para quienes fue hecho hasta que pasaran unas cuantas décadas. Mi antepasado me aconsejó usar este tiempo de espera activamente, educándome y aprendiendo los misterios de la alquimia para ser capaz de ascender a la siguiente etapa superior de mi evolución. Se ofreció a mostrarme y proporcionarme todo lo que necesitara para hacerlo. «Puedo sentir que tienes un potencial notable», dijo mi antepasado, «pero aún así, verás que aquellos que comienzan el camino de esta tradición integran de manera diferente el tiempo que tienen a su disposición, tiempo que es mucho más largo que la vida de un hombre ordinario. Es por eso que tu progreso en las ciencias alquímicas será bastante lento. Es posible tener cientos de años, tal vez incluso miles de años, hasta que alcances la realización total en tu trabajo alquímico. Durante este periodo de tiempo muy largo, es posible que tengas que enfrentar transformaciones importantes, quizás incluso dramáticas, pero todas ellas te ayudarán a reunir una inmensa experiencia que contribuirá plenamente a la complejidad de tu destino. Podrías preguntarme, dijo, ¿cómo es posible que algunos alquimistas logren alcanzar los más altos logros de su trabajo en solo una vida ordinaria? Esto es de hecho posible, pero en tales casos, ya nacen con grandes méritos en este camino, habiéndolos logrado en vidas anteriores. Estoy casi seguro de que no estás familiarizado con aspectos de la metempsicosis o aquellos referidos a las leyes esotéricas de acción y reacción dentro del universo. Es por eso que las explicaciones que te voy a dar ahora pueden parecer hilarantes e ilógicas, pero luego tendrás mucho tiempo para entender y observar estos aspectos. Es bueno que sepas, sin embargo, que la extraordinaria longevidad que ahora es tuya puede ofrecerte la posibilidad de evolucionar espiritualmente mucho más rápido que siguiendo los ciclos de nacimiento y muerte que otras personas atraviesan. Mi antepasado se detuvo y me observó cuidadosamente para ver qué reacciones generaban sus palabras, continuó Elinor. Yo era incapaz de pronunciar palabra alguna ya que no podía entender el significado de lo que me decía. Ahora sé exactamente a qué se refería mi antepasado. Estos son aspectos básicos que estaba explicando. Sin embargo, en ese momento de mi vida, eran un tema completamente inexplorado para mí. Elinor detuvo su narración para preguntarme qué tan familiarizado estaba yo con estas nociones. Le dije que no sabía mucho al respecto, pero que apreciaría si pudiera contarme más. Destino y reencarnación. Sabes muy bien que el tema de la reencarnación causa controversia incluso hoy en día, aunque hay innumerables evidencias que prueban esta verdad, dijo Elinor. La necesidad de mantener un control lo más efectivo posible sobre las personas ha hecho que algunos líderes en las sombras de las fuerzas políticas y económicas orienten la ciencia y la educación de las masas hacia una conclusión muy simple y concisa: no hay alma, no hay espíritu, y después de la muerte del cuerpo físico, no sucede nada ya que todo vuelve a la nada. En otras palabras, según esta ideología moderna, alguien desaparece completamente cuando muere y sin dejar rastro. Aunque aberrante e incluso carente de lógica, esta idea se popularizó y una gran mayoría la adoptó, principalmente porque sienten que les ahorra problemas inútiles y les complica la vida. Algunos incluso caen en una mentalidad muy equivocada que puede arrojarlos a las profundidades de la desesperación. En otras palabras, piensan que si solo tenemos una vida, y no hay nada más después, significa que pueden cometer todo tipo de actos. Esto se aplica en particular a actos malvados e incluso abominables, realizados por razones puramente egoístas, ya que no tendrán que pagar por ellos después de morir. Puedes ver cómo esto puede ser un verdadero problema, y no es casualidad que la sociedad moderna se enfrente a una ola sin precedentes de vicios y crímenes. La lucha por la justicia es solo superficial, ya que no puede erradicarla de raíz. La ideología perpetrada sobre nosotros es corrupta y falsa, pero se mantiene así deliberadamente para causar caos y permitir que la élite controle todo lo que sea posible. Estoy al tanto de estos aspectos, por supuesto, dije. Pero la perspectiva de tu antepasado sobre la posibilidad de una evolución más rápida es interesante. Sí, la extensión de la vida en el cuerpo físico es extraordinaria, comentó Elinor. A primera vista, puede parecer que toma mucho tiempo obtener un cierto resultado mientras que otros, viviendo una vida normal, obtienen los mismos efectos en solo unos pocos años o decenas de años. En realidad, solo están continuando lo que comenzaron muchas vidas antes. Imaginemos la siguiente situación. Empiezo a estudiar los misterios de la alquimia. Al mismo tiempo que yo, otro hombre ordinario que vive una vida normal es iniciado en el mismo camino. Supongamos también que ambos progresamos más o menos al mismo ritmo. Después de unas decenas de años, él inevitablemente morirá y su alma, llevando, entre otras cosas, la quinta esencia de todo el conocimiento que ha reunido hasta ese punto, se trasladará a un nivel superior de la creación. Para la mayoría de los seres humanos, este nivel está representado por el sutil universo astral, que es mucho más amplio que el universo físico. Elinor hizo una breve pausa para beber un sorbo de té. Luego continuó con sus explicaciones. Las personas no mueren en el verdadero sentido de la palabra. Quiero decir, no desaparecen en la nada. Solo abandonan sus carcasas físicas, sus cuerpos de carne y hueso que se pudren. Solo el cuerpo físico muere. La parte sutil del ser, el alma, se traslada a otra dimensión espacio-temporal de la creación que es más favorable para su existencia continua. Es por eso que se dice que no existe tal cosa como la muerte. El ser humano, como entidad individual, nunca desaparece, sino que se traslada de un nivel de la creación a otro. Esto es lo mismo que salir de un coche y subir a un tren, luego bajar del tren y subir a un barco. La analogía puede continuar y continuar. En cada una de estas situaciones, tienes una forma específica de ir de un lugar a otro y un cierto grado de libertad. Al comparar un cuerpo físico con un medio de transporte, podríamos decir que es lo que puedes permitirte en ese momento, lo que ahorraste para pagar el billete, ya sea para el autobús, el tren o el barco. Si no ahorraste lo suficiente, es decir, si no tienes muchos méritos, entonces caminas. Si eres muy rico, puedes permitirte incluso un billete para una nave espacial. Analíticamente hablando, en esta última situación, tienes acceso a un mundo sutil muy elevado. Si solo tienes pocos méritos porque tus errores fueron muchos o graves, entonces la dimensión sutil a la que tu alma es proyectada después de la muerte del cuerpo será una llena de angustia y sufrimiento. Estas demarcaciones se refieren al destino de cada ser humano y están en plena concordancia con las acciones, buenas o malas, que el ser respectivo cometió ya sea en su existencia terrenal o en los mundos sutiles. Si nada de esto fuera así, no habría diferencia entre la condición mundana de un santo y un criminal, ni entre una persona con discapacidad mental y un genio. El sentido común nos dice que no es por casualidad que un ser humano nazca con una severa discapacidad física mientras otro es perfectamente saludable y próspero, o que algunos sufran desde la infancia con todo tipo de angustias, miedos y pesadillas mientras otros son felices, optimistas y muy alegres. Creo que entiendes muy bien lo que estoy diciendo. Sin embargo, la increíble superficialidad e incluso estupidez de la gente les impide ver estas circunstancias tan simples y obvias. Esto se ve exacerbado por su dependencia casi enfermiza de sistemas de creencias automatizados y prejuicios que han sido impuestos desde la infancia. Todo esto contribuye a su decadencia física y moral, así como a su incapacidad para comprender ciertas verdades esenciales sobre la vida que están viviendo. Sí, a menudo me he enfrentado a esta opaca opinión pública, observé con amargura. Pero sabes, he notado que no es necesariamente la enemistad de la gente, sino el hecho de que se enfrentan a la decisión de reemplazar las ideas materialistas con las que han sido inoculados desde la escuela por algo que casi todo el mundo ridiculiza y dice que no existe. De las dos opciones, la mayoría elige mantener sus viejas creencias incluso si sienten que algo no está bien. La idea de no tener nada cuantitativo que medir, sumada a la falta de esfuerzo físico o mental, a menudo logra derrotar su palpitar espiritual. En tales circunstancias, que en mi opinión acentúan el egoísmo y merman la efectividad, no se puede esperar obtener demasiados méritos. La vida termina relativamente rápido y lo que sigue es, por así decirlo, la cosecha. Elinor inmediatamente captó mi idea. Eso es exactamente de lo que estaba hablando, dijo. Lo que él, hombre, hace durante su vida terrenal lo obliga a regresar de alguna manera al nivel físico después de su estancia en el nivel astral donde el alma vive en un mundo sintonizado con su longitud de onda específica. Por ejemplo, debido a su deseo de tener éxito en las artes alquímicas, la persona de nuestro ejemplo anterior reencarnará en circunstancias que favorezcan su acceso a este conocimiento. Por supuesto, Establecer el curso del destino para un alma a punto de regresar al nivel físico es muy complejo y requiere un trabajo extremadamente preciso por parte de entidades cósmicas infinitamente superiores a la forma común y racional del pensamiento humano. Todo se considera a partir del inmenso bagaje de acciones, experiencias, emociones e intenciones que cada ser humano acumula durante sus innumerables existencias en manifestación, y esas tendencias definirán esencialmente el curso de su destino en la próxima encarnación. Tales elecciones se basan en ciertos criterios, y el ser experimentará en su nueva vida física una especie de respuesta a las acciones que realizó en otras vidas terrenales. Sí. A menudo me preguntaba exactamente cómo ocurre este proceso de contabilidad de nuestras acciones, pero nunca pude encontrar la respuesta, dije pensativamente. Elinor guardó silencio durante un minuto, después de lo cual me respondió muy competentemente. Cada acción, ya sea realizada con el cuerpo o la mente, se registra misteriosamente en lo que el ocultista llama la memoria cósmica, explicó Elinor. La quinta esencia de estas acciones se impregna luego a nivel del alma individual, siendo ya sea una carga o un deleite para quien vive su destino. El destino del hombre no es en absoluto por azar, sino en plena concordancia con la naturaleza de sus acciones, y es exactamente por eso que las personas nacen tan diferentes. Cada uno necesita vivir su propio destino de acuerdo con la naturaleza de sus acciones. Las buenas acciones atraerán méritos, y como consecuencia, ese ser disfrutará de maravillosas circunstancias, oportunidades y situaciones en su encarnación a nivel físico, mientras que las malas acciones atraerán consecuencias nefastas, mucho sufrimiento y tormento para el ser respectivo. Es importante saber que estas recompensas son al mismo tiempo el perfecto equilibrio entre acción y recompensa. Nadie es privilegiado y nadie está en desventaja. Cada uno obtiene exactamente lo que merece, aunque muchos digan que han sido agraviados y elijan culpar a Dios por darles tanto sufrimiento y problemas. ¿Por qué tienen que trabajar al borde de la subsistencia mientras otros se regodean en la riqueza y la opulencia? Este tipo de preguntas son frecuentes en aquellos que viven una vida dura pero no entienden las causas de su sufrimiento. Como decía, situaciones como las mencionadas representan la imagen fiel de la ley compensatoria que equilibra las acciones que se han realizado previamente. Sin embargo, aquellos que no están suficientemente despiertos espiritualmente aún no conocen ni comprenden estos asuntos. Yo estaba muy interesado en estos temas, ya que me permitían sintetizar mi conocimiento iniciático. Entonces le pregunté a Elinor qué es exactamente lo que determina una futura reencarnación del alma a nivel terrenal. Durante el tiempo entre dos reencarnaciones sucesivas, continuó, el alma individual vive en un mundo astral de acuerdo con los méritos que obtuvo. Cuando estos se agotan, llega el momento de que otras acciones realizadas durante sus existencias terrenales anteriores maduren y reciban su recompensa, ya sea buena o mala, en el mundo físico como una nueva reencarnación. Esta condensación de los requisitos del destino atrae irresistiblemente al alma hacia el nivel físico y hacia una matriz o patrón de integración social que es el más apropiado para la naturaleza específica de las acciones que necesitan ser compensadas. El futuro ser humano que va a nacer en esa matriz va a consumir los buenos frutos o méritos de sus acciones benéficas del pasado o bien a pagar por sus actos anteriores y el sufrimiento causado a otros. Con mayor frecuencia, hay una combinación de ambos y esto explica por qué las personas nacen con ciertas cualidades pero también con ciertos defectos físicos o psíquicos. Aún así, depende de ellos cómo organizan su destino. En otras palabras, son ellos quienes generan, a través de las acciones realizadas en su vida presente, la naturaleza de su destino en futuras reencarnaciones. Bueno, pero en este caso, prácticamente no hay fin al ciclo de reencarnaciones, exclamé. Ya sea que hagamos buenas o malas acciones, renaceremos en la eternidad para consumir los frutos de nuestras acciones. Esto es solo en la superficie, respondió Elinor. La diferencia fundamental entre las acciones buenas y malas es que las primeras te acercan a Dios mientras que las segundas te alejan de Él. La salvación o liberación de la que hablan las religiones genuinas consiste exactamente en reabsorberse en una dimensión que trasciende incluso este ciclo aparentemente interminable de vida y muerte, que es como una cadena de dependencias. Siguiendo el camino de la evolución, siempre sinónimo de bien y armonía, el hombre eventualmente llega al final del camino y entonces sucede algo inconcebible para la conciencia ordinaria. Es como un paso, un salto hacia el infinito que incluye todos los mundos pero al mismo tiempo está fuera de ellos. No quisiera desviarme demasiado ahora en este hilo de nuestra conversación, ya que la idea inicial de la que partimos era diferente. En el ejemplo comparativo que elegí anteriormente, dije que aquel que fue iniciado en los misterios de la alquimia alcanza cierto nivel de comprensión en esta existencia. Después de eso, muere y su alma se proyectará por un periodo de tiempo en uno de los mundos sutiles del nivel astral. Todos nos trasladamos al nivel astral después de morir en el físico, pregunté, ansioso por aclarar este aspecto que no entendía. Esto ocurre para la mayoría de los seres humanos debido a que el nivel astral es un nivel de emociones y manifestaciones psíquicas que, como sabes, representan los aspectos fundamentales que definen la vida de un ser humano. Sin embargo, si algunos ya han alcanzado un nivel de conciencia muy elevado, su alma será automáticamente atraída, después de su muerte física, a niveles de manifestación aún más sutiles como el nivel mental o incluso el causal. Aquí, la naturaleza de la realidad es mucho más sutil y vasta que en el nivel astral. Por ejemplo, prácticamente no hay nada en el nivel causal que podamos asociar con la vista o el pensamiento ordinarios. La mente está completamente trascendida y el conocimiento ya no es una acción discursiva sino total y simultánea. Allí, la conciencia individual tiene acceso a los arquetipos de la creación así como a las causas que determinan la manifestación de las cosas y fenómenos en los niveles inferiores, incluido el mundo físico. Es por esto que quien existe en este nivel de manifestación extremadamente elevado puede controlar cualquier cosa dentro del mundo manifestado, ya que es capaz de hacer y deshacer, desde su origen causal, cualquier acción, plano e intención. Funciona en ambos sentidos, sin embargo. Si durante su existencia terrenal, el ser ha cometido grandes errores como actos censurables de despotismo, opresión física y psíquica, crímenes o actos muy violentos, entonces su alma será inexorablemente atraída después de la muerte hacia las oscuras dimensiones infernales del nivel astral inferior donde tendrá que pagar por sus actos. No me malinterpretes, no estamos hablando de condenación eterna, pero este tipo de acciones tienen una gran influencia en el destino personal, y es por eso que el periodo de tiempo pasado en el infierno, para compensar, parece, es muy largo en años terrestres. Una situación bastante especial es la de los suicidas, ya que su sufrimiento es extremadamente largo y el retroceso evolutivo es considerable. En estos casos dramáticos, el alma apenas se da cuenta de que solo este acto imprudente de su existencia terrenal puede costarle miles de años de sufrimiento e involución. Si uno fuera capaz de devolverse la vida que también se quitó, no sería tanto problema, pero no sucede así, y es por eso que los tormentos que debe soportar un alma suicida son excruciantes. Un suicidio es, en esencia, la autonegación llevada al extremo y es mucho más grave que ignorar la chispa divina o el espíritu divino dentro de nosotros. Un ateo todavía tiene la oportunidad de evolucionar y cambiar su opinión durante su vida, mientras que un suicida muy egoístamente pone fin, por su propia voluntad, a la oportunidad que se le ha dado de evolucionar en esta existencia. Tal alma no entendió un aspecto fundamental que he mencionado antes, a saber, que incluso cuando un ser se siente abrumado en algún momento de su vida por sus problemas, sufrimientos o dificultades que enfrenta, todos estos no son más que la naturaleza de las acciones que hizo en el pasado. Las pruebas y la vida miserable que soporta ahora son, con muy pocas excepciones, la imagen exacta del sufrimiento que ha causado a otros. En consecuencia, su acto imprudente es un intento egoísta de engañar al destino, o mejor dicho, de evitarlo, pensando que de esta manera ya no tendrá que soportarlo. Es por eso que la gravedad del suicidio es enorme y constituye un obstáculo importante en el camino evolutivo, quizás el más grande de todos. Por otro lado, hay algunas almas que han estado muy apegadas a las cosas materiales de su vida terrenal o que han sido muy parsimoniosas y mezquinas en sus relaciones con los demás. A nivel etéreo, permanecen durante un periodo bastante largo en las inmediaciones de los lugares y cosas a los que están apegados. El nivel etéreo, como sabes, es una frecuencia de vibración entre el nivel físico y el astral. El estado de estas almas es abúlico ya que no se dan cuenta de lo que está pasando con ellas mismas y el único pensamiento que domina es el deseo de volver a las cosas, posesiones materiales o incluso seres a los que han estado muy apegados durante su vida física. Tales seres pasan la mayor parte de su tiempo envueltos en una atmósfera sombría, como una espesa niebla. Permanecen en este nivel sutil durante mucho tiempo, un nivel sutil que se encuentra en las inmediaciones inmediatas de nuestro planeta. De vez en cuando, debido a sus deseos groseros y apegos terrenales, rondan los respectivos lugares en una forma ectoplásmica que imita fielmente, más o menos, la forma corporal que tenían en su última existencia física. Esta condición patética a veces puede durar cientos de años, hasta que su comprensión gradualmente ilumina el crepúsculo que los rodea, y así finalmente se liberan del dominio de sus apegos. Este es un ejemplo típico de consumir cierto karma relacionado con el apego. Después de todo esto, el alma respectiva ascenderá a un nivel astral muy superior a la deplorable condición en la que estaba en el nivel etéreo. Por supuesto, donde terminan en el nivel astral dependerá completamente de otros aspectos correspondientes al destino individual de esa alma. Después de pasar un tiempo consumiendo sus méritos específicos para ese mundo astral, se reencarnará en un cuerpo físico y el proceso comenzará de nuevo, pero en un nivel superior de experiencia individual. De acuerdo, dije. Ahora está claro, pero ¿la vida en los niveles sutiles dura tanto como la vida que un hombre ordinario vive a nivel terrenal? Porque, dijiste que, después de la muerte del cuerpo, cada alma pasa un cierto periodo de tiempo en uno de los niveles sutiles de manifestación. El tiempo, respondió Elinor, como energía sutil universal, se percibe de manera diferente en los diferentes niveles de la creación. Por ejemplo, en el nivel astral, el tiempo no tiene el mismo significado o el mismo flujo que en el nivel físico. Lo que percibes aquí como una duración precisa de tiempo está muy distorsionado allí. Cuanto más elevado es el nivel de manifestación, más matizada es la percepción del tiempo. El hecho de que el respectivo nivel sea multidimensional determina los complejos fenómenos de sincronicidad y simultaneidad de eventos. El tiempo ya no puede juzgarse por sus parámetros físicos. La estancia astral promedio del alma individual entre dos encarnaciones sucesivas varía de 50 a 300 años terrestres, según los méritos alcanzados. Por supuesto, hay excepciones dependiendo de las decisiones de algunos foros jerárquicos superiores de entidades celestiales, pero en general, este es el periodo de tiempo que la mayoría de las almas individuales pasan en el nivel astral después de la muerte de su cuerpo físico. Entonces, en tu ejemplo, dije, el que fue iniciado en los misterios de la alquimia y luego muere regresa al mundo físico cuando tú ya tienes 300 a 400 años. Ahora entiendo el significado de tu camino. Elinor aprobó, asintiendo ligeramente. Sí, respondió, pero para entonces ya he progresado mucho más ya que he utilizado el tiempo que mi alma pasó en el nivel astral para perfeccionarme continuamente. Cuando, después de la muerte del cuerpo, el alma se traslada a los mundos sutiles, está sujeta allí a otro tipo de leyes e influencias. La mayoría de las veces, no puede realizar las mismas actividades principales que había realizado durante su vida terrenal, ya que las circunstancias y prioridades en las dimensiones del nivel astral son completamente diferentes de las del nivel físico. Sin embargo, el progreso y el conocimiento que se logró en diversos temas durante las existencias terrestres se sintetizan dentro de su conciencia y pueden determinar la naturaleza de su futura reencarnación. El alquimista de mi ejemplo volverá en una nueva reencarnación y pasará muy rápidamente por las etapas de conocimiento que ya ha alcanzado en su existencia anterior. Luego, su progreso se ralentizará al encontrarse nuevamente en un territorio desconocido que necesita explorar. Podría necesitar una o dos reencarnaciones más, asumiendo que su objetivo de vida siempre será obtener la realización espiritual cumpliendo la gran obra alquímica. El destino, sin embargo, tiene muchos otros vectores de influencia que pueden distraerlo del camino y retrasar su éxito. Es por eso que a veces pueden pasar incluso 15 o 20 vidas sin que logre el objetivo final. Por otro lado, yo me beneficio de tener una vida extraordinariamente larga en un cuerpo físico perfectamente sano y equilibrado y, por lo tanto, no tengo que reanudar una y otra vez el proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos de cada etapa de la vida, comenzando con la infancia y terminando con la vejez. Más aún, mi conciencia no está sujeta al recurrente olvido entre dos reencarnaciones sucesivas, y mi progreso en el arte alquímico tiende a seguir un camino continuamente ascendente. Es por eso que puedo obtener la piedra filosofal en unos pocos cientos de años de estudio y experimentación, mientras que un hombre común que toma el camino habitual de muerte y renacimiento necesitaría al menos 3.000 a 4.000 años si asumimos que siempre goza de circunstancias óptimas en la vida, un destino muy favorable, y es particularmente inspirado e intuitivo en sus experimentos alquímicos. Estos, sin embargo, son términos ideales y rara vez se hacen realidad. La mayoría de las veces, un hombre necesita varias decenas de miles, cientos de miles o incluso millones de años para evolucionar espiritualmente por completo. Si siempre tuviera, en cada reencarnación, la conciencia de la duración cósmica de su viaje a través de la manifestación, de un nivel a otro, no hay duda de que caería en una profunda desesperación que parecería insoportable. Pero el mecanismo automatizado del olvido que interviene cada vez que un alma regresa a una nueva existencia en el nivel físico lo protege de esta terrible angustia. Por supuesto, Este olvido es necesario y al mismo tiempo está correlacionado con el hecho de que si recordáramos todas nuestras acciones pasadas, algunas de ellas atroces, nuestra psique, aún inestable y no preparada para comprender profundamente el significado de todo esto, casi seguramente sucumbiría y nuestra evolución se vería comprometida por un periodo de tiempo muy largo. Además, cuando finalmente somos capaces de percibir nuestras vidas anteriores, ya estamos en un alto nivel de evolución espiritual y eso nos permite una perspectiva muy superior de nuestro significado y condición dentro del universo. Nuestra visión es entonces unificadora y las causas se ven en su aspecto global, no solo parcialmente. Sí, parece que la ventaja de vivir durante mucho tiempo en el cuerpo físico es obvia, admití. De alguna manera, el que renace una y otra vez en el nivel físico se ve obligado a pasar por las mismas etapas de la vida e incluso puede desviarse del camino que siguió unas cuantas vidas antes. Este movimiento continuo de subir y bajar puede volverse agotador, pero es parte de nuestro destino. Incluso el hecho de que hayas sido elegido por tu antepasado para llevar adelante la tradición y así beneficiarte de una vida de aproximadamente 2000 años también es parte de tu destino. A menudo he reflexionado sobre esto y no hay duda de que es cierto. Está claro que algún tipo de méritos que obtuve en vidas anteriores facilitaron la situación en la que me encuentro en el presente. Sin embargo, en virtud de la misma ley cósmica del destino, estoy casi seguro de que tenía ciertos vínculos con este camino en mis existencias pasadas. Por lo general, grupos más pequeños o más grandes de almas individuales se sienten casi irresistiblemente atraídos entre sí en la pantalla de la vida y el tiempo debido al hecho de que están conectados por sentimientos, experiencias, hechos o conocimientos comunes. Es por eso que un gran porcentaje de las almas que reencarnan se encuentran durante su nueva vida con personas con las que, de una manera u otra, han estado conectadas en otras vidas. Estas conexiones recíprocas son requeridas en virtud de la ley de compensar las acciones y deudas que algunos tienen para con otros. Por lo tanto, imaginando un posible escenario, podría haber sido el discípulo de un antiguo sacerdote que conocía este terrible secreto de la longevidad o ayudó de alguna manera a mantener esta tradición especial. Aún así, mi hipótesis no es necesariamente cierta, ya que podría haber obtenido ciertos méritos espirituales que conducen a la situación actual practicando otras virtudes o creencias religiosas que el camino en el que estoy ahora. Estos aspectos permanecen, por ahora, envueltos en el misterio. Sé muy bien que algunas personas tienen la extraordinaria capacidad de ver sus vidas anteriores, dije. Me pregunto si esto significa algún tipo de clarividencia. Por supuesto que es clarividencia, dijo Elinor. Tal persona tiene acceso a un nivel superior de conciencia que incluye una dimensión muy alta de la creación. Esta dimensión se refiere a las grabaciones de las que te hablaba, ya que nada se destruye sin dejar rastro ni se pierde en la nada. Quise aclarar mejor este aspecto. César me habló de las impresiones akáshicas que son como una especie de enorme cinta de grabación en un nivel sutil para todo lo que sucede en el universo, dije. ¿La conciencia humana necesita acceso a estas impresiones para recordar existencias anteriores? El caso de poder visualizar vidas pasadas es algo más que eso, ya que también implica cierto tipo de control mental. Por supuesto, este poder tiene sus propias etapas de dominio. Si solo se manifiesta esporádicamente y parcialmente al principio, se vuelve estable e incluso puede manifestarse a voluntad a medida que progresamos espiritualmente. En sus etapas superiores, puede permitirnos conocer, si lo deseamos, las vidas anteriores y la probabilidad de vidas futuras de cada ser humano que conocemos. Esto es útil para comprender ciertas causas del pasado que generaron algunas situaciones complicadas en el presente. Llegando a la raíz de los problemas de esta manera, pueden resolverse fácil y exitosamente. Te digo todo esto porque yo también, aunque se me haya dado una existencia especial, me enfrento a muchos desafíos, tendencias o impulsos que pueden desviarme del camino que se me asignó. La última observación de Elinor se ajustaba a mis propias conclusiones y añadí mi parte. Pensé que podría no ser tan fácil, dije. Después de todo, una vida muy larga no te libra en absoluto de los efectos de tus acciones, pero te da la posibilidad de ajustarla, sobre la marcha, sin interrupciones. Uso mi vida muy larga para evolucionar espiritualmente, asintió Elinor. Basándome en lo que me dijo mi antepasado, así como en lo que he experimentado yo mismo hasta ahora, me he dado cuenta de que prácticamente no tengo elección. Podría, por supuesto, lanzar otros tipos de actividades como perseguir una enorme riqueza, pero este aspecto es completamente irrelevante, especialmente en mi caso, ya que he heredado una fabulosa herencia material y financiera. Sin embargo, la mayoría de las personas prefieren pasar casi toda su vida, ya de por sí bastante corta, tratando de obtener riqueza, lujo y opulencia. No quiero sonar como un filósofo pasado de moda, pero sabes muy bien cuán ilusorias son estas posesiones materiales, lo que tienes ahora puede desaparecer fácilmente al momento siguiente. En la amarga lucha por la riqueza, los sentidos se adormecen, la personalidad se corrompe y la mente pierde su claridad. Todo esto se intercambia por la sensación ilusoria de una emocionante vida de negocios o momentos fugaces de lujo exagerado que no sirven para otro propósito que debilitar el espíritu. Los ricos se dan cuenta de esto en su núcleo interno, pero se niegan a admitirlo abiertamente, ya que entonces no sabrían qué más podrían hacer con su vida fuera de sus relaciones, negocios y competencia que a menudo destruye y no estimula. Entonces se sentirían completamente expuestos, inútiles para la sociedad y desorientados. Puedes ver ejemplos de esto en empresarios que han quebrado. Son incapaces de relajarse o mirar la vida desde una perspectiva diferente a la de los negocios, conexiones e intrigas, incluso cuando están de vacaciones. No sé si lo has notado, pero esta es exactamente la razón por la que muchos empresarios se niegan a tomarse días libres y siempre lo justifican diciendo que tienen que resolver asuntos que no pueden posponerse. Su desorientación e incapacidad de entender cualquier otra cosa en la vida, excepto el área específica de los negocios, es el único efecto que ha producido la lucha por el dinero. La situación es verdaderamente dramática para aquellos que son muy ricos o para algunos políticos. Les gusta creer que viven la llamada vida de lujo, y una vez que han probado esta tentación seductora, es muy difícil dejarla ir. Su percepción correcta de la realidad se distorsiona profundamente y su objetivo en la vida se convierte en mantenerse en la cima. Buscan impresionar a través de la riqueza, las conexiones y los medios financieros, todas características que obviamente están relacionadas con un nivel de conciencia impuro y burdo. El hecho de que se estén ocultando de sí mismos es entonces respaldado por la ideología de nuestro propio sistema moderno de cultura y educación, que alienta al hombre a creer que no hay nada más allá de estos objetivos materiales que todos deberíamos tener en esta vida. Creen que no hay Dios, ni espíritu divino, ni ley de compensación después de la muerte, ni reencarnación para hacer posible este equilibrio de acciones. Más aún, añadí, estas ideas se propagan intencionalmente para lograr algunos objetivos viciosos. Esto me lo presentó muy claramente César cuando me contó sobre sus reuniones con el Signore Mazzini. Elinor asintió afirmativamente y luego continuó con el tema en cuestión. Hay una explicación muy simple de la adoctrinación materialista y ateísta que es apoyada casi desesperadamente por las estructuras de poder. Si las personas llegaran a darse cuenta de que el significado de su existencia es completamente diferente de lo que piensan, sus prioridades cambiarían dramáticamente. Por ejemplo, si realmente entienden lo que implica la naturaleza de sus acciones, a veces durante la misma vida o en una futura, podrían llegar a darse cuenta de que lo que están experimentando o experimentarán es una réplica exacta de una vida anterior. Su pensamiento maduro y la comprensión de estos aspectos harían que fueran más responsables hacia sus propios objetivos y los estimularían a ser más libres en su pensamiento. Esto inevitablemente conduciría a un cambio significativo en la distribución del poder en el planeta, ya que los humanos no serían tan fáciles de manipular. El interés en el nivel material disminuiría considerablemente, por lo tanto, el consumo de bienes disminuiría y se adaptaría a las necesidades naturales en oposición al exceso que ves hoy en día. Por supuesto, si las personas compran menos y están más interesadas en los aspectos esotéricos y espirituales de su vida, entonces los pagos disminuyen muy rápidamente y también el poder de los líderes y las personas ricas para controlar y manipular a través del dinero. Surgiría una sociedad prácticamente nueva basada en principios reales y correctos. En la actualidad, sin embargo, esto es lo que menos desean las organizaciones ocultas que dirigen el destino de la humanidad. Con referencia a esto, hay personas que afirman, llenas de énfasis e importancia, que todas las ideas sobre la gran conspiración global, el control de las masas y la manipulación de las personas son solo inexactitudes, carentes de sustancia y pruebas concretas. Desafortunadamente, estos seres humanos están mostrando una psicología llena de miedo y egoísmo. Pensando que hablan por muchos otros, en realidad están expresando indirectamente la angustia e inseguridad que sienten agudamente en lo profundo de su ser. Sin embargo, para aquellos con sentido común y discernimiento correcto, las señales recibidas desde el exterior y la forma en que se desarrollan los eventos en la escena global son suficientes para convencerlos de la pendiente resbaladiza en la que se encuentra la humanidad ahora y los harán actuar, cada uno según sus propias posibilidades, para dar una nueva dirección y un nuevo significado al destino de todos nosotros. Si miras cuidadosamente, verás que esto es en realidad una terrible lucha entre unos pocos con el poder supremo del conocimiento espiritual contra aquellos que se desviaron del camino y ahora buscan atraer a la humanidad hacia el caos y la ruina. Yo conocía muy bien lo que estaba diciendo por todas las conversaciones memorables que había tenido con César. Interrumpía Elinor, tratando de resaltar un cierto aspecto. Hay muchas personas por ahí que conocen estas cosas y ven lúcidamente el estado de todo. Sin embargo, la mayoría de ellos permite que los sentimientos de tristeza y depresión relacionados con estos aspectos los envuelvan y esto es un gran error. Después de todo, el mundo que percibimos está en un estado de movimiento y transformación continuos. Hagamos lo que hagamos, no podemos detener su fluctuación e inestabilidad, pero podemos dirigirlo hacia el bien y la armonía. La inquietud del mundo también causa la inquietud de nuestra mente, y esta es exactamente la situación de aquellos que entran en una lucha sin siquiera verla. Como si fueran ciegos, ellos también sufrirán lo mismo que los demás, pero no sabrán cómo salir de allí. En mi opinión, para resolver este aspecto doloroso, necesitamos cambiar nuestra actitud. Conociendo cómo es el mundo, no deberíamos dejarnos atraer o influenciar por la versión que ofrece, ya que esto causará nuestro sufrimiento. Si logramos mirar el mundo desde afuera mientras aún estamos en él, significa que hemos resuelto los problemas en lo que a nosotros respecta. Cuantos más de nosotros lo logremos, mejor será para toda la humanidad, ya que tal actitud es profundamente espiritual y nos acerca a la verdad. A menudo he hablado con César sobre este aspecto. Él me dijo que uno de los métodos más eficientes para estar dentro y fuera del mundo al mismo tiempo es comprender profundamente sus leyes rectoras. Cuando habla sobre el destino, me he dicho a mí mismo que la comprensión correcta de sus características puede ahorrarle al hombre un sufrimiento casi interminable. En efecto, respondió Elinor. La mayoría de las veces el destino se asocia con el sufrimiento, y como sabes, esto se debe a las malas acciones cometidas en el pasado por las cuales el hombre necesita pagar. Este hecho básico sigue siendo inaceptable para la mayoría de las personas, pero te he explicado las razones ocultas en su subconsciente que les hacen elegir, hago lo que quiero, no tengo que rendir cuentas de nada. Después de todo, es una cuestión de conciencia que si logran adormecer su conciencia, entonces se librarían de rendir cuentas por las cosas malas que hacen y que podrían hacerlos sentir avergonzados y causar descontento. Cuanto mayor es la ocultación de su conciencia, mayor es su ceguera ante sus acciones. Así, llegan a una etapa en la que ya no pueden discernir entre virtud y no virtud. A menudo afirman no entender qué hay de malo en mentir, robar, engañar, estafar, falsificar o incluso recurrir a la violencia, ya que, según su mentalidad, así es en los negocios, y todo el mundo lo sabe pero nadie lo admite. Esta lucha patética y casi permanente por el dinero, el poder o la fama no tiene sentido en esencia, en primer lugar, porque todas estas cosas no duran, y en segundo lugar, porque generan vínculos de destino renovados que deben ser pagados. El Oriente lo llama karma. No tengo dudas de que conoces muy bien el significado de este término que, a grandes rasgos, se refiere a la conexión entre causa y efecto. Sin embargo, el karma es una noción muy compleja. Piensa por un momento que a veces hay más causas que determinan el mismo efecto. Por ejemplo, el hecho de que vinieras a conocerme implicó un cúmulo de múltiples circunstancias, estaba saludable cuando era posible que hubieras caído gravemente enfermo justo el día anterior, llegaste aquí a salvo en coche u otro medio de transporte cuando podrías haber tenido un grave accidente en el camino, tenías el interés necesario para hablar conmigo, encontraste la dirección correcta cuando podrías haberte perdido, y, por supuesto, muchas otras causas secundarias que hicieron posible este encuentro. Aunque otros consideren estos aspectos poco concluyentes como para darlos por sentado, no es del todo así, ya que cada elemento tiene su razón y conduce a algo coherente en la vida. Es por eso que no es en absoluto casualidad la forma en que actuamos, ya sea físicamente con nuestro cuerpo o mentalmente con nuestros pensamientos. Todas y cada una de estas formas de manifestarnos que tenemos a nuestra disposición generan automáticamente una respuesta en nuestro destino futuro, es decir, nuestro karma. Todas estas respuestas construyen una imagen clara de nuestro destino futuro, predominantemente bueno o malo. A veces, cuando es necesario, la respuesta a cierto tipo de acción es tan rápida y obvia que no deja dudas sobre la existencia de la ley universal del destino. Sin embargo, muchos ignoran incluso señales tan claras. Y esto a pesar de su sufrimiento, dije. Todo el mundo quiere ser feliz y nadie quiere luchar. Para esto necesitamos observar las causas que conducen a la felicidad y compararlas con las causas que conducen al sufrimiento. Es fácil en teoría, pero incluso este esfuerzo resulta demasiado para algunos. Fui interrumpido por el sonido del teléfono móvil de Elinor. Después de unas cuantas respuestas en inglés por teléfono, terminó la conversación y me dijo que su amigo tibetano se disculpaba por el retraso, pero había tenido algunas dificultades en el camino y tuvo que resolverlas. También me dijo que llegaría en aproximadamente media hora. Eso me alegró, ya que pensé que la reunión iba a ser reprogramada, pero Elinor me dijo que se trataba de una circunstancia muy importante y no podía posponerse. Especuló que tal vez por eso el lama había tenido algunos problemas que podrían haberle impedido venir. A veces hay fuerzas que se oponen fuertemente a que ocurra cierto evento positivo. En términos prácticos, lo que se desea es un cambio en la relación de causalidad, explicó. Significa que tu amigo es un maestro espiritual que sabe cómo resolver tales situaciones, exclamé. Por supuesto. Su historia es realmente muy especial, respondió Elinor misteriosamente. Te sorprenderá saber que hay algunas conexiones entre ustedes dos que, aunque indirectas, facilitaron el giro actual de los acontecimientos. Muy bien, dije. Después de todo, esta es precisamente la razón por la que vine aquí, pero antes de que llegue tu amigo tibetano, me gustaría que me contaras cómo terminó la reunión en Bruselas. Admito que estoy asombrado por tu historia y todavía no puedo digerir completamente las explicaciones que me diste. En realidad, creo que tal información haría que otros sonrieran con incredulidad en lugar de aceptar incluso una pequeña parte de lo que me contaste. Puede ser así, dijo Elinor, pero más allá de eso no se quedarán con nada valioso. En lo que respecta a mi vida, la verdad es demasiado perturbadora para aquellos con un entendimiento ordinario. En tu caso, sin embargo, pensé que ya habías pasado algunas pruebas difíciles y necesitabas saber más sobre mí. Dicho esto, Elinor se levantó del sillón y salió de la sala de estar. Después de unos segundos, regresó sosteniendo un objeto extraño que a primera vista parecía una escultura ornamental. Inmediatamente entendí que este era el misterioso objeto que facilitaba la longevidad colosal. Lo tomé nerviosamente y lo miré con cuidado. Estaba hecho de un cubo metálico, y su lado de aproximadamente 15 centímetros parecía una red con una malla grande en forma de rombo. Dentro de este cubo e inscrito en él había una esfera hecha del mismo metal. Como el cubo, su contorno exterior era una red, pero su malla era más pequeña. Finalmente, dentro de la esfera estaba inscrito un tetraedro, una representación perfecta de una pirámide en miniatura con el vértice apuntando hacia arriba. El tetraedro era el elemento principal, la pieza central del conjunto. Además del hecho de que su superficie era opaca, la pequeña pirámide estaba hecha de un tipo diferente de metal que el cubo y la esfera. Para estos últimos, el metal tenía reflejos rojizos, que se asemejaban al cobre. Me sorprendió mucho el acabado perfecto, e incluso con la superficie mate, todavía creaba luces y sombras extrañas entre las redes que construían el cubo y la esfera. Le pregunté a Elinor qué tipo de tecnología se había utilizado para obtener el metal y ensamblar con precisión todos los componentes del objeto, pero me respondió que esta información es parte del secreto de la iniciación y no puede ser revelada. Sin embargo, mencionó que el punto caliente del conjunto era la pequeña pirámide, el corazón, secreto que asegura la misteriosa influencia sobre la vida de aquel para quien se construyó el objeto. En efecto, la pirámide tenía un color fascinante similar a la turquesa que, con cada pequeño movimiento, reflejaba la luz de las formas más inesperadas. Asumí que ocurría debido al acabado perfecto de su superficie, pero Elinor me dijo que era en realidad una de las propiedades de la misteriosa aleación de la que estaba hecha la pirámide. La combinación del color rojizo de la red que formaba el cubo y la esfera, combinada con el de la turquesa, a veces llegando al azul oscuro, de la pirámide, todo en la pálida luz de la habitación, estaba teniendo un efecto extraño en mi psique. Me sentí impulsado hacia el sueño y la ensoñación, pero la voz de Elinor me trajo de vuelta al presente. Incluso si no está sintonizado con tu frecuencia específica de vibración, el objeto aún crea un cierto tipo de interacción sutil, particularmente con una persona receptiva. Imagínalo como un tipo de relé o intermediario físico que está muy finamente sintonizado para traducir ciertas energías cósmicas de las que los científicos ni siquiera son conscientes. Es por eso que su impregnación sutil causa una reacción específica casi instantánea en aquel que está cerca. Si tú, que no estás sintonizado con la longitud de onda del objeto, sentiste muy rápidamente su influencia, imagina cómo percibo yo su acción sutil característica. Es como una fuerte conexión entre yo y este objeto que siento como una vibración muy específica y muy agradable en todo mi cuerpo. Me nutre y me apoya permanentemente, y lo que predominantemente siento es un estado de perfecto equilibrio de todas las funciones y procesos del organismo. Yo escuchaba a Elinor mientras sostenía el objeto y lo giraba por todos lados. Era muy ligero considerando que todos sus componentes eran metálicos. ¿La pirámide está vacía por dentro?, pregunté por curiosidad, tratando de encontrar una explicación para la asombrosa ligereza del conjunto. Elinor guardó silencio por unos momentos, pareciendo como si no pudiera decidir si estaba bien revelar la verdad. Levantando mis ojos hacia él, pensé que mi pregunta era inocente, pero noté que, sin querer, había planteado un tema delicado. Te diré, respondió, que este es el secreto más importante que debe guardarse, no necesariamente con respecto al contenido de la pirámide, sino al método de obtener lo que está dentro de ella. Hizo una pausa por un momento para encender la luz y luego continuó. La pirámide no es compacta. Sus paredes están hechas de una aleación desconocida para los humanos y dentro, justo en el centro, está incrustado un cristal violeta muy especial. La forma de obtener este cristal es la gran ventaja del camino que estoy siguiendo, ya que este cristal es el que personaliza el objeto. Es lo que atrae la radiación específica y al mismo tiempo codifica la influencia de cierta energía sutil del universo a la frecuencia de vibración particular del propietario. Sin él, el conjunto no podría crear el efecto que ahora sabes que produce. Por otro lado, el cristal por sí solo no puede tener ninguna eficacia sin la interacción especial que tiene con la aleación de la pirámide. Todo el conjunto vibra de una manera muy exacta y la sintonización de la frecuencia se ajusta continuamente mediante la aleación secreta. Incluso puedes decir que posee una especie de inteligencia, ya que reacciona a los más mínimos cambios energéticos del organismo vivo para el cual tanto él como el cristal han sido personalizados a través de una metodología alquímica muy secreta. Si colocas el objeto sobre la mesa y lo dejas quieto, notarás que la aleación sigue moviéndose, o al menos crea la sensación de movimiento. Yo observaba este fenómeno con asombro, y recordé el misterioso material que cubría la gran galería en la ubicación secreta bajo la esfinge en las montañas Buseji. Su comportamiento era similar al de la aleación con los mismos matices, el mismo tipo de comportamiento inteligente y el mismo tipo de influencia especial sobre cualquiera que estuviera cerca. La diferencia notable era que el material en la gran galería tenía un componente orgánico mientras que la aleación que formaba la pirámide estaba hecha de metal puro. Todas las partes del objeto se obtienen alquímicamente siguiendo recetas muy precisas, dijo Elinor. Eso incluye también el cristal violeta que se encuentra en la pirámide. Ese es el más difícil de obtener, pero el proceso no es tan largo. Lo esencial es que quien conoce el secreto ya sea un verdadero maestro de la alquimia. De hecho, la tradición del camino solo se continúa a través del logro espiritual. Si quien posee el objeto no alcanza la perfección en la gran obra alquímica, no tendrá ningún seguidor propio ya que no será capaz de hacer el objeto o solo podrá hacer algunos componentes del mismo. No podrá obtener el cristal central aunque todo el conocimiento teórico de la receta esté disponible. La razón de esto es que le faltaría un componente sutil esencial que es fundamental para personalizar el objeto, una cualidad que solo se obtiene cuando se ha logrado espiritualmente. No importa sus esfuerzos para obtener el cristal violeta, no importa si repite el experimento miles y miles de veces, no podrá personalizar el objeto y no tendrá ningún efecto. Pero, precisamente porque existe esta condición, al discípulo se le da una vida extremadamente larga en el cuerpo físico para que la madurez y la experiencia que entonces logrará contribuyan a la realización de la gran obra alquímica. Como ya te he dicho, esto es absolutamente necesario para tener éxito completo en la fabricación del objeto. El resultado final siempre está certificado por el soberbio color violeta que entonces obtiene el cristal. Ahora soy más consciente de la importancia del camino que está siguiendo, dije, convencido. Hasta ahora, no podía entender la forma específica en que conduce a la realización espiritual. Aunque la conexión maestro-discípulo no parece demasiado fuerte dentro de esta tradición, intuyo que en tu caso fue ligeramente diferente. Dime, ¿has sido ayudado y apoyado bastante en tu búsqueda por tu antepasado que también fue tu maestro? Te pregunto esto porque, por lo que entiendo, su maestro lo dejó bastante pronto después de revelarle el camino. Eso es cierto, pero no olvides que mi antepasado pasó más de 20 años al lado del mago hindú, todo antes de su iniciación. Ya conocía muchos secretos alquímicos, y además, como él mismo dijo, El mago le dejó una pequeña fortuna para que se abriera camino en el mundo al comenzar su viaje. Parece que hay una tradición en este camino donde el maestro cuida del discípulo elegido en todos los niveles, incluido el financiero. Considerando que los maestros de este linaje espiritual tenían un conocimiento perfecto del arte alquímico y eran capaces en cualquier momento de obtener la piedra filosofal, era muy fácil para ellos hacer cualquier cantidad de metales preciosos para dar al discípulo. No pienses, sin embargo, que se hacía sin ningún discernimiento. En tal caso, la intención del maestro habría sido incompatible con la forma perfecta e integrada de actuar que manifiesta un alquimista consumado. Fui significativamente ayudado en esta dirección por mi antepasado. Sin exagerar, puedo decir que me dejó un verdadero tesoro. No me refiero a un cofre con joyas y monedas de oro, sino a fondos muy sustanciales en bancos más varias propiedades inmobiliarias en las principales ciudades del mundo. Sí, lo sospeché, dije. Sin embargo, es irrelevante ya que cuando te enfrentas a una vida de 2000 años, incluso si ahorras poco pero consistentemente, puedes reunir una gran fortuna. Lógicamente, tienes razón, pero en realidad, las cosas no son exactamente así, dijo Elinor mientras sonreía ligeramente. Para entender correctamente el mecanismo psicológico de un ser humano que sabe que puede vivir miles de años en el cuerpo físico, primero debes partir de diferentes premisas y objetivos que el ser respectivo podría tener. Hay transformaciones profundas que tienen lugar, y estas no pueden ni deben ser ignoradas. Paradójicamente, el enfoque está más en los aspectos ocultos de la vida que en los concretos, inmediatos y materiales a los que la mayoría de los humanos están acostumbrados. Las intenciones de tal persona convergen cada vez más hacia la autorrealización y la gracia a una impronta sutil específica de este camino creada a lo largo de los milenios. El discípulo elegido entiende bastante rápido el propósito así como las sutilezas de su nueva forma de vivir. Debido a que su integración social comienza a volverse difícil, se le dan entonces los recursos financieros necesarios para superar fácilmente los obstáculos en esta dirección. Estos medios no se ofrecen en absoluto para su placer o deseo, aunque podrías decir que entonces tiene todo lo que quiere. Su situación es inusual y es exactamente por eso que necesita ser tratada de manera diferente. Además de la ayuda financiera, ¿tu antepasado te ofreció alguna enseñanza espiritual?, pregunté. Es tradicional en este camino que el maestro se retire del lado de su discípulo inmediatamente después de ofrecerle la investidura final. En mi caso, el maestro se quedó conmigo en Bruselas durante otras 3 semanas después de mi iniciación. Ambos pasamos la mayor parte del tiempo en su laboratorio alquímico que estaba en el sótano de la villa. Así fui iniciado en una serie de procedimientos básicos y conocimientos alquímicos para ayudarme a comenzar mis propios experimentos alquímicos. Su decisión de quedarse conmigo un tiempo más después de mi iniciación estaba justificada incluso si no respetaba la tradición, ya que cualquier camino y cualquier método debe adaptarse al contexto social, político y cultural actual. En lo que a mí respecta, creo que fui elegido por él principalmente debido a mi estructura estable y a la apertura y sinceridad que me caracterizan. Tal vez mi antepasado también intuyó otros aspectos dentro de mí. De todos modos, las particularidades del mundo contemporáneo no permiten una larga etapa de iniciación en las ciencias ocultas, especialmente en lo que respecta al camino que estoy siguiendo. Los intereses divergentes, las intenciones maléficas, los servicios secretos y la tecnología avanzada modifican totalmente la visión de involucrarse y luego continuar esta tradición. Prácticamente hablando, hay una diferencia del cielo a la tierra entre las dos formas en que aprendimos alquimia. Las circunstancias en las que vivió mi antepasado alrededor de 1500, cuando recibió la iniciación en las lejanas Indias, y las de finales del siglo pasado, alrededor de 1970, cuando yo mismo fui iniciado y tutelado por él en los misterios alquímicos, son totalmente incomparables. Además, yo no tenía ningún conocimiento esotérico previo y no había estudiado el tema en absoluto. Por supuesto, 3 semanas es muy poco tiempo para captar incluso las bases de las ciencias ocultas, pero aún así, ese periodo resultó muy útil para tener una idea de lo que necesitaba saber y luego realizar en mi larga vida. De gran ayuda fue la inmensa biblioteca de mi antiguo antepasado, una colección que contenía trabajos y documentos de un valor inestimable. Ni siquiera ahora puedo decir que he terminado de estudiar sus volúmenes principales. Mientras tanto, yo también he agregado a los libros que existían entonces con obras muy importantes. Además, poseo otras 3 grandes bibliotecas en mis casas en el extranjero. Las ideas guía que había recibido de mi antepasado en esas pocas semanas que permaneció a mi lado formaron una especie de matriz que orientó mi actividad ulterior. Incluso cuando su forma de expresarse en rumano era un poco extraña, particularmente el orden de las palabras, aún así logré entender incluso el aspecto más secreto de la práctica, ya que donde no conocía los términos específicos, mi antepasado recurría al francés. Me dijo que había aprendido rumano desde que mis padres llegaron por primera vez a Transilvania. Hacía eso cada vez, aprender el idioma del país en el que sus sucesores elegían vivir, principalmente para poder entender mejor y seguir más eficientemente la evolución de los miembros de su linaje genealógico. Sin embargo, nunca intervino y permaneció oculto y desconocido para aquellos antes de mí en la rama principal, pero siguió y analizó cuidadosamente sus vidas. Conocía 14 idiomas extranjeros y varios dialectos, resultado directo de sus viajes por el mundo. En la actualidad, solo hablo 5 idiomas extranjeros, pero por ahora, eso es suficiente. Mi antiguo pariente me dio algunas direcciones esenciales con respecto a las formas específicas de actuar en la sociedad moderna para evitar los problemas más espinosos que podrían concernirme personalmente. En los últimos días, me presentó a personas muy confiables que eran antiguos discípulos suyos. Ellos jugaron un papel importante que en los años siguientes me ayudó enormemente a tomar algunas acciones delicadas en conexión directa con mi cobertura alrededor del mundo. Elinor luego me habló sobre algunos contactos muy especiales que había hecho en los últimos años. Entre estos estaba el lama tibetano que anunció su llegada esa noche. También me contó sobre la emotiva despedida de su antepasado y reveló algunos aspectos relacionados con eventos futuros que sucederán en todo el mundo. Elinor dijo que aunque hay muchas profecías y previsiones para los tiempos venideros, una de estas merece especial atención ya que está integrada en la lógica del devenir cósmico. Pero en el momento exacto en que se estaba preparando para revelar más información sobre la fuente de las profecías y su impacto sobre la conciencia de las personas, escuchamos el timbre de la puerta. Entonces tuve una intuición instantánea de que mi encuentro con el lama tibetano iba a tener una gran importancia para mi futura existencia. Aún así, la sorpresa que tuve cuando entró en la habitación superó cualquiera de mis expectativas. En las aproximadamente 3 horas que pasé en compañía de Elinor, me enteré de información que sin duda alguna conmocionaría a cualquier ser normal y provocaría un deseo interno de rechazarla fuertemente. Estas reacciones aparentemente normales serían la expresión directa de una ruptura repentina en el ritmo de las concepciones y actividades rutinarias del hombre contemporáneo. Considero que superé este gran obstáculo hace mucho tiempo y, por lo tanto, estaba abierto a cualquier desafío en esta dirección. Ya tenía un importante stock de conocimientos, explicaciones y revelaciones impactantes que en su mayoría han sido respaldadas por pruebas materiales que califican como secretos de estado de más alto rango. Aún así, el encuentro con el sacerdote tibetano me asombró tanto que necesité unos buenos segundos para recuperar la voz. Mi sorpresa fue infinita ya que esa era, después de todo, la primera vez que me enfrentaba a una realidad completamente diferente de la realidad objetiva que conocía.